Y serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis. Y por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque el Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy volveremos a Yermo para analizar Fallout New Vegas, una nueva entrega de la franquicia, esta vez por parte de Obsidian. En el retroanálisis hablaremos y recordaremos el pasado más sangriento con Splatterhouse. Y como prometimos la semana pasada, sortearemos una clave para la beta de Gears of War 3. Permaneced atentos porque en breve la pregunta. Pero bueno, antes de entrarnos en el Street de New Vegas, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, hoy tenemos un programa un poco flojo, cojo más bien, que falta David, que lo tenemos en casa pachucho. Nada, desde aquí un abrazo y que se mejore. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches a todos, pues hoy, como siempre, os traigo la actualidad y bueno, son noticias que la mayoría son de declaraciones y vamos a ver qué podemos sacarle, qué jugo podemos sacarle a estas cosas que traigo hoy. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches, esta noche hablaré yo del Splatterhouse y esta canción me ha puesto muy palote. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de Heavy Rain. Y es que al parecer, según David Cage, que es presidente de Quantic Dream, no habrá continuación de este juego. Bueno, paso a leeros sus palabras. Nosotros creamos el género y queremos demostrar que lo de Heavy Rain no fue un golpe de suerte, sino algo que realmente tiene sentido y que podemos repetir. Sin embargo, al mismo tiempo, no queríamos hacer una continuación. Lo dejé muy claro antes de saber si el juego iba a ser un éxito o un fracaso. A ver, esto por una parte es relativamente encomiable, ¿no? Que haya dicho, no vamos a hacer una segunda parte desde el principio, antes de saber la repercusión que podría tener el juego, y que no lo hagan. Pero hay un punto. Continuación no se puede hacer porque, bueno, el que se haya acabado Heavy Rain lo sabrá. No se puede hacer continuación de ese juego. Pero spin-off, ¿qué opináis? No, hombre. No, yo creo que Heavy Rain es algo que no debería repetirse. Aparte de los juegos así que son únicos en su estilo, con una diferencia muy marcada, no merece la pena que haya secuelas, ni precuelas, ni spin-offs. Hombre, pese a que no deberían, tal como han sacado el filón de lo que han vendido, fíjate, han sacado la Move Edition, o sea, ya me dirás. Yo creo que si han sacado la Move Edition pueden clarísimamente sacar una segunda parte. Pero no, hombre, la Move Edition solo era el mismo juego con el parche o la descarga, sí, aplicada de la Store. Descarga, o sea, claro, no es nada, ni siquiera es una versión nueva. No, en absoluto. Yo creo que Heavy Rain es un juego único, no creo que necesitase segunda parte. Y es más, yo creo que es muy... O sea, que está muy bien lo que dice este tío, porque es algo que ya lo tenían planeado antes de saber si sería un éxito o si fracasaría el juego. Y realmente, lo que importa de Heavy Rain, más que la historia en sí, es el nuevo sistema de juego que han inventado y que esperemos que apliquen a nuevos géneros. Que cuenten otra historia con otros elementos, pero manteniendo el mismo esquema jugable. Pero que no sea muy Heavy Rain ni tenga que ver, claro, con Heavy, claro, Rain. O si no, si nos ponemos a hacer juegos basados en otros, secuelas que hagan un remake de Fahrenheit, pero sin las chuminadas de la segunda mitad del juego. De todos modos, este hombre lo que comenta es que... Bueno, hace hincapié en que han inventado el género, ¿no? Esto nos da pistas de lo que pueden estar haciendo ahora mismo. Un juego de las mismas características. ¿Qué opináis, Arturo? Hombre, es que es evidente. Aparte, es muy posible que quieran seguir por el mismo camino. Es lo que hablábamos ahora. Mismo sistema de juego, pero contándonos otra historia. Sí, que de cajón que harán algo así. Y probablemente incluso llevando más lejos el propio sistema de juego. Blizzard sigue evaluando el portal Diablo 3 a consolas. Bueno, antes de nada decir que esta noticia ha sido patrocinada por Alex Evitt de nuestro foro. Muchas gracias de nuevo por mandarme noticias. Y ahora sí, voy a leeros lo que dijo Mike Morhaime, que es el director ejecutivo de la compañía. Estamos buscando un par de desarrolladores de consolas. Eso sí, en esta fase se trata principalmente de investigar para saber si tiene sentido que Diablo sea también un juego de consola. No hemos tomado ninguna decisión todavía, pero muchos de nosotros sentimos que si alguna saga de Blizzard puede convertirse en un juego de consola, probablemente sea esta. Pues yo lo veo bastante razonable. Además, no sería el primer Diablo en una consola. Aparte, cuando salió en PlayStation, el problema más importante era la potencia de la consola y el nivel gráfico del juego, que era pobrísimo. Y también que, el asunto de los analógicos. Yo creo que analógicos en ese juego, de base, o sea, que el juego hubiera sido, digamos, desarrollado con el uso de sticks analógicos, creo que lo hubiera facilitado muchísimo también la jugabilidad. Aparte que por nivel gráfico no va a ser, que todos sabemos ya cómo es Diablo 3. Y es lo que dice él, es un juego que perfectamente podría ser válido en consola, quitando ciertos detallitos. Por ejemplo, Torchlight ya está en 360, sí, vamos, y es válido. Y es el mismo, funciona bien. El mismo sistema. En cualquier caso, con respecto al tema, ¿no? La polémica que se crea con esto de si Diablo sí solo en PC, Diablo no puede estar en consolas, ¿qué decís vosotros? Pues que me parece una chuminada bastante importante. Por ejemplo, StarCraft salió en Nintendo 64 y a la versión de PC no le sentó mal en absoluto. Siguió siendo lo que era, una jodida obra de arte. No, pero bueno, en este sentido, StarCraft es un juego que lo tiene más complicado para adaptarse sí, a consolas. Sí, y aún así tuvo versión para consolas hace la hostia de tiempo. O sea, fue anecdótica esa versión. Hombre, no, fue no anecdótica, no. Simplemente no salió en todos los mercados, pero salir salió. O sea, y no afectó para nada al juego en PC. No, yo no digo que no... Que vaya a fastidiar al juego de PC en absoluto. Hombre, es yo que digo hay casos... Que hay juegos que, aunque los portes a consola, no tiene mucho sentido el hecho de portarlo a consola, como por ejemplo StarCraft 1, que era un juego que era muy chungo jugar en consola. Bueno, pero hay casos de juegos de PC que se portan a videoconsola y la versión de PC sale perjudicada en cuanto a mecánica y en cuanto a sistemas de juego tal. Con Diablo no tendría por qué pasar, porque es lo que digo, un juego perfectamente válido. Yo la duda que tengo es el tema del multijugador. Recordemos que Blizzard en sus juegos hace que te conectes a Battle.net, su plataforma de juego. Entonces, ¿cómo sería en consola? ¿Nos conectaríamos a Battle.net y a su vez podríamos jugar con usuarios de PC? ¿Cómo creéis que...? A mí no creo que fuera de esa manera. Yo quería comentar con respecto a lo de antes. Si el juego empieza a ser desarrollado en PC y luego se hace el port a consola, realmente no tiene, lo que decíamos, no tiene por qué influir a su desarrollo en PC. Pero el tema es que el problema son los juegos que empiezan ya siendo pensados para ser portados a consola, que en muchos casos, como hemos visto, como Dragon pues sí, Age salen mal parados, como Dragon Age 2, por ejemplo. Vale, pues eso es a lo que me refería. La industria japonesa del videojuego está realizando donaciones por el tsunami. Nos vamos a poner serios con esta noticia. Y es que ante la catástrofe ocurrida hace unas semanas, todos estaréis informados, imagino, ya son varias las compañías que se movilizan para donar fondos de ayuda a Japón. Sony y Nintendo han donado 300 millones de yenes cada una a los damnificados del terremoto, y Namco y Square Enix han donado 100 millones. Por otro lado, Capcom ha rebajado el precio de Street Fighter 4 de iPhone a 1 euro, prometiendo que todos los beneficios que saquen serán también donados y múltiples editoras, que no tienen que ver con Capcom, van a sacar DLCs para sus juegos destinados a la misma causa. Yo creo que esto se merece un aplauso por parte de las compañías, chicos. Yo creo que todas estas compañías, después de esta catástrofe, se merecen un aplauso. Hombre, está claro. De todos modos, a ver, esto no es ninguna broma y tal, pero me parece una reacción lógica teniendo en cuenta que, vamos, el país está patas arriba, gran parte del país, y que sin gente, sin la industria no funciona. Pero bueno, yo tampoco es que quiera darle un aplauso muy grande, porque igual sacan provecho por otras cosas. De las grandes empresas nunca hay que fiarse, pero bueno, en fin, sí que es un buen gesto. Y decía Jorge lo de la catástrofe. Igual la catástrofe aún está por venir, de todo a saber. Bueno, ante la crisis de energía que está sufriendo el país, tengamos en cuenta que el tsunami afectó a muchas centrales de energía, incluso a centrales nucleares, que es el mayor problema que ha tenido. Square Enix ha decidido cerrar temporalmente los servidores de sus juegos online, y Konami ha hecho lo mismo con Metal Gear Online. En el caso de Namco, han cerrado sus salones recreativos con el fin de ahorrar energía y que esta energía se utilice pues para reponer el país. Desde el Complejo Holanda queremos mostrar nuestro total apoyo a los afectados por esta catástrofe, y deseamos de corazón que la cosa prospere y que Japón vuelva a recuperarse y que sea lo que era. Efectivamente, catástrofe inevitable, e inesperada, y que bueno, que esperamos que se recupere Japón y que se recupere también la industria japonesa, que también ha sido un golpe duro para en este aspecto. Y bueno, el mundo de los videojuegos, pues que como sabemos factura mucho en Japón, muestra su apoyo a la reconstrucción del país. Esperemos que todo esto sea pronto y que bueno, no sea más que un mal trago momentáneo. Bueno, ahora vamos con otra noticia, una noticia un poco ahuneante. Y es que Microsoft intenta justificar el alto precio de sus juegos bajo demanda en Xbox 360. ¡Esto es infame! ¡Infame! ¡Infamia! Bueno, no sé si lo sabéis, pero hubo cierta polémica con Halo Reach, que ha salido a 59,99 euros. que es casi el doble de lo que cuestan tiendas físicas actualmente, como por ejemplo Game, GameStop o Fnac. Pues bueno, la gente empezó a quejarse y la compañía ha querido responder y cito lo siguiente: ningún minorista tiene el precio más bajo para cada producto y nuestro programa ofrece la posibilidad a los usuarios de comprar juegos de Xbox 360 seleccionados 24 horas al día, 7 días a la semana. He de mencionar que gran parte de los juegos de este servicio están a 29,99. No es, digamos, algo normal que estén a un precio tan alto, pero hay ciertos casos en los que sí, y es alarmante realmente que suban tanto los precios y que se equiparen a los juegos de formato físico. Lo que no entiendo yo es, siendo Microsoft una mayor que gestiona, digamos, sus propios juegos, gestiona sus propios productos y puede hacerlo de la manera que quiera, no depende tanto de otras distribuidoras, especialmente en juegos como Halo Reach, el precio de lanzamiento de estos juegos en formato digital sea tan elevado. No, es que no me lo explico, porque, por ejemplo, Steam es una compañía que está supeditada a lo que diga el distribuidor. Está supeditada al precio que le dé el distribuidor, más o menos, de las licencias. Entonces, ya podríamos decir que las ofertas ya suponen un esfuerzo para Steam. Pero es que Microsoft, es que no lo entiendo. Pues que ya sabéis cómo es Microsoft. Si puede, intenta tomar el pelo al usuario hasta que este protesta y entonces se echan un poco para atrás. Pero bueno, mientras la gente se deje dar por culo, pues Microsoft seguirá empujando. Lo peor de todo es que defienden este tipo de jugadas. O sea, es acojonante que el tío venga diciendo: no, es que lo vamos a dejar así igual. Yo es que esto de los temas de formatos digitales es lo que más temo, que los juegos nos los sigan clavando a precio de juego físico por los siglos de los siglos. Y lo peor es que la tendencia es esta, sí, a menos que empiecen a proliferar las plataformas de distribución digital, en momento en el cual, a menos que haya pactos por parte de la industria, que es muy probable que los haya, a menos que pase eso, se van a matar por los precios. Yo creo que sea así. En principio, yo creo que intentarán salvar lo máximo posible. Ahora, si le sale mal la jugada, rebajarán el precio pronto. Es el caso de Dragon Age Origins, que ya está a 40 euros. Se debió de pegar una buena hostia a nivel comercial que ya lo han rebajado. Sí, suele pasar con muchos juegos que tienen este Origins problema. Dije, me refiero a Dragon Age 2, sí. Sí, sí, vale. Sí, porque Origins está a 19,95, sí, sí. Hace bastante. No, y ahora es un 10. Precio cojonudo por ese juego. ¿A 10? 10 Origins y 10 Awakening. Ah, pues un buen precio, ¿eh? Sí, sí. Lo aconsejamos desde aquí, compradlo, si no lo habéis hecho ya. Bueno, nos vamos a ir un momento, señor Zoe. Foro, ¿qué ha estado comentando la gente? Bueno, pues de momento, pues Mime dice, un poco off topiqueo hablando del Heavy Rain, dice, brutal el vídeo de Mega 64 de Heavy Rain, y lo deja aquí colgado. Yo lo vi, tengo que verlo. Habrá que ver qué han montado esa gente. Rusfier dice, lo que van a sacar de Heavy Rain es la película. Ah, espera, pero si ya lo han hecho. Bueno, Rasodos comenta, ya que estamos en el off topic y que la audiencia sepa que lo que se comenté la semana pasada no era un farol. Y sí, Rasodos ha estado troleando en el... Sí, bueno, vamos a recordar la semana pasada porque el podcast desgraciadamente sí. se ha perdido. Bueno, quisiéramos comentar que sentimos mucho que no hayáis podido contar con el podcast. En Quack FM ya se ha hecho todo lo que se ha podido. Y bueno, desgraciadamente ha tenido que ser así, pero prometemos que intentaremos que no vuelva a suceder en un futuro próximo. Continuando con el tema, Rapsodos, habíamos hecho una pequeña apuesta, ¿no? De que daríamos una clave beta de Duke Nukem Forever al primero que troleara en los foros de BioWare y creara un post únicamente de troleo, hiciera un screenshot y lo trajera a nuestro foro. Pues bien, Rasodos lo ha hecho y felicidades, te has ganado una beta de Duke Nukem Forever. Ole tus pelotas, bueno, sí, o las de Bono, que fueron las que posteó realmente. Lo que no sé es qué repercusiones habrá tenido eso en su cuenta de BioWare. Sí, ¿sabes? Bueno, y estaría bien conocer las respuestas, y si cerraron rápido el post, ya nos contarás, Rasodos. Yo lo vi, lo cerró un Gandhi, me parece. Ah, magnífico. Por magnífico. Spam. Bueno, Monitoto comenta, si pudiéramos jugar online consolas versus PC, los peceros, los pros peceros se viciarían a matarnos. Es que, bueno, a ver, en este tipo de juegos, por ejemplo, en Diablo, la velocidad en la que puedes jugar, me refiero a la velocidad de juego en PC, yo creo que va a ser bastante mayor. Es que un ratón te facilita mucho las cosas en ese juego. Bueno, G-Man dice, infamia y robo, pone una imagen del Halo Reach en el live a 59,99. Sí, sin duda. Ankoku dice, Es cierto que es un mérito que donen tanto dinero, pero coño, son empresas japonesas que ganan millones al año. Que Nintendo haya donado solamente 1 millón de euros a cambio me parece bastante cutre, la verdad. A pesar de todo, algo mejor que nada y siempre se ha venido. Por supuesto, es mejor que no donen nada y es más. Es en plan, acaba de suceder una catástrofe humana en general y ahora nos tenéis que pagar a nosotros. No te jode. No, pero Nintendo ya vale. Joder. Podría seguir ejemplo. David, Bonoman dice, ¿qué ventaja tiene comprar el formato digital a esos precios? Llevarte menos por el mismo dinero y encima Halo Reach, que ya ha vendido todo lo que tenía que vender y más. Efectivamente, es que eso es totalmente absurdo. Además, debería ser un referente de precio en tienda para poder sacar estos productos. Es que es reírse en la cara del consumidor. ¿Cuántos habrán picado? Sí. Bueno, al loro con la explicación de Tonio Martínez. Dice, el verdadero motivo por el alto precio de los juegos bajo demanda. 2 puntos. Necesitamos yates y Ferraris nuevos, que los de la semana pasada se están quedando viejos. Sí, bueno, en Microsoft se gastan la cifra de un Ferrari al día y tal. Ya ves. Alex Vick contesta en Coco diciendo, bueno, si Capcom, Sega, Sony hicieran lo mismo, pues ya serían varios millones. Lo importante es poner un granito de arena, cada aportación cuenta, por supuesto. Sí, por supuesto. En el Solid dice, sí, ya le chaparon el post, aunque no le expulsaron como el tío de la semana pasada. Y nos pone el enlace. Refiriéndose al post de Rapsodos. Al post de troleo en BioWare. Sí, Alex Vick dice, Rapsodos persona non grata en BioWare. Y de momento eso es todo. Bueno, pues seguimos con más noticias. Según AMD, DirectX está fregando el avance de los gráficos en PC. Estas son acusaciones muy, muy graves, ¿eh? ¿Y cómo se nota que AMD tira totalmente por... Bueno, ya me callaré. Bueno, lo asegura Richard Hattie, que es jefe de relaciones de la división de GPUs de AMD. Bueno, es bastante denso esto que voy a leeros, porque el tío tenía bastante que decir. Es gracioso. A menudo alcanzamos hasta 10 veces más potencia bruta que una 360 o que una PS3 en una tarjeta gráfica. Y aún así está muy claro que los juegos no se ven 10 veces mejor. Esto es en gran medida porque, de un modo u otro, por razones buenas o malas, en su mayoría buenas, DirectX se mete de por medio. Una de las peticiones más comunes entre los desarrolladores es hacer desaparecer la API. La API, para que lo sepáis, es la biblioteca de elementos de programación que tiene una herramienta como, por ejemplo, en este caso, DirectX. Bueno, ¿por dónde iba? La inmensa mayoría quiere tener un control total sobre la máquina, dándoles acceso al hardware a su más bajo nivel. Les da a los desarrolladores de juegos una oportunidad de innovar. Y eso supondrá, eso pondrá presión sobre Microsoft. No tengo dudas al respecto. Lo más gracioso de introducir los shaders en los juegos de 2002 fue que esperábamos que crearan una mayor variedad visual en los videojuegos, y en realidad la gente terminó usándolos de la forma más obvia. Eso significa que han usado los shaders para converger visualmente, y muchísimos juegos tienen el mismo aspecto hoy en día en PC. Si dejamos la API, la gente podrá renderizar cualquier cosa que puedan imaginar, no lo que puedan ver, y probablemente veríamos más innovación visual en una situación como esa. Decía que cómo se nota que ATI intenta tirar por sus ventas de tarjetas gráficas, que mientras triunfen las consolas no van a ser tan grandes como ellos esperan, pese a que son grandes actualmente. El asunto de todo esto es que es verdad, las herramientas DirectX están poniendo un freno en el desarrollo de juegos, porque las consolas tienen una versión limitada de DirectX, no se puede ir a más, ¿no? Actualmente es 9 o 9,5, lo cual es bastante limitado, ¿no? Teniendo en cuenta que ya vamos por la versión 11. Y el asunto de todo esto es que ATI quiere que se avance técnicamente para vender tarjetas de última generación. Es lógico todo esto. Pero también yo, siendo ignorante en el tema, creo que plantea una utopía, ¿no? Porque sin hacer caso a las bibliotecas de DirectX, realmente, ¿cómo se podría desarrollar? Sería mucho más costoso desarrollar software. A ver, el asunto es que DirectX no son las únicas APIs que hay para ese tipo de asuntos. Por ejemplo, tenemos OpenGL. ¿Pero quién programa en OpenGL? Los juegos actualmente son multiplataforma. ¿Quién se mete en OpenGL? John Carmack, porque es un genio. Y ya está. Pero el asunto es que hay más variedad, hay más posibilidades, y el problema que están planteando las consolas es que DirectX plantea un freno, ya que la mayoría de los juegos son multiplataforma y no interesa sacar exclusivos de PC. Bueno, David comenta en el foro, dice: el Richard Hardy ese es un idiota, DirectX le da de comer. El frenazo que ha pegado en PC en cuanto a gráficos es por culpa de las consolas, no de DirectX. DirectX es solo una herramienta más. Y a ti, que es la encargada de poner la CPU a Wii, creo que también a 360, por tanto, también está ahí... Hombre, claro. Que ahí donde come. Claro. No, pero, a ver, se refiere, por ejemplo, con el tema de chips gráficos, no es lo mismo, tampoco. Y es verdad que todos sus estudios de desarrollo desarrollan directamente para DirectX. Casi todos. Es el problema. Y claro, yo creo que estas declaraciones van más que nada por el tema de la obsolescencia de las consolas y que no se puede avanzar en ese aspecto. Lo que pasa es que he hablado de DirectX porque no mola hablar de las consolas, que ellos también trabajan en consolas, ¿no? Pues lo llevan claro, porque yo creo que aún quedan consolas de esta generación por lo menos para 3 años, 2 o 3 años. Yo no creo que tanto, ¿eh? No creo que tanto. Hay mucha crisis. Hay mucha crisis, es verdad. Vamos con una noticia de esas que nos sacan de nuestras casillas. Uno de los desarrolladores de Dragon Age 2 le da un 10 al juego en Metacritic. Un 10 porque lo hice yo. Pues como muchos sabréis, el juego recibió bastantes críticas debido a la simplificación. Y gran parte de los usuarios pues le están dando notas negativas. Eso no implica que el juego vaya a ser una mierda ni nada de eso, simplemente que a cierto grupo de usuarios pues no le gustó. Pero parece que desde BioWare alguno de los desarrolladores se lo ha tomado mal y ha intervenido en Metacritic personalmente, no solo aportándole al juego la nota máxima, sino también desacreditando las opiniones negativas del resto de jugadores. Escribió lo siguiente: todo lo negativo que leáis sobre el juego es una exageración de preferencias personales. Está hecho perfectamente y tiene entretenimiento sin fin. Y bueno, y le dio un 10. En cuanto se descubrió que este usuario, de Nick Avanost, era realmente un trabajador de BioWare, la comunidad ha criticado su ética profesional. Ante el malestar, EA, apoyando la decisión del desarrollador, afirmó lo siguiente: la gente que hace un juego vota por su juego. Y ya está. Como es un sistema libre en Metacritic, los desarrolladores también tienen derecho a votar. Pues de todos modos me parece una gilipollez lo que ha hecho este hombre. Es que es de lo que no puedes hacer nunca. Meterte donde no puedes hablar. Evidentemente, si yo he hecho un juego, voy a valorarlo de manera sobredimensionada. Pero ¿quién va a tener la razón? La gente que lo juega, el consumidor. Entonces claro, aquí estamos metiéndonos en donde no nos llaman. A raíz de esto, una de las explicaciones de Electronic Arts fue también que este tema era una práctica bastante bastante normal dentro de los desarrolladores. O sea que, no sé. Bueno, yendo con el tema del juego, me gustaría hacer una reflexión. Y es que yo todavía no he jugado el juego completo, he jugado a la demo y me decepcionó mucho. Y sé que el juego completo, pues el sistema me va a decepcionar. No obstante, yo creo, y lo digo también por el resto de jugadores, que hay que dar una oportunidad, porque pese a que puedan cambiar el sistema de combate, puede salir un buen juego de ahí. Puede salir pues una experiencia interesante. Ojo también, porque en los sistemas de puntuación, digamos, libres, ¿no?, que hay por internet y demás, la gente es a veces un poco toca huevos. Mucha gente que ni siquiera ha probado el juego, no lo ha jugado o ha jugado solo a la demo, se atreven a calificarlo de manera definitiva. Entonces esto varía muchísimo las notas. Yo hasta ese punto puedo comprender el enfado de los desarrolladores. Joder, si no has jugado, no puedes opinar, ¿no? Pero opinar sobre lo que uno mismo ha hecho, eso me parece lamentable, sobre todo en este mundillo. Tú hablas de los jugadores tocahuevos que puntúan y tal. Es que estos jugadores puntúan y son tocahuevos dependiendo la saga que se trate. Hombre, claro, con claro. Final Fantasy XIII pasó algo parecido, quizá un poco peor. Y yo recuerdo que vosotros dos lo masacrasteis vilmente. Ah, pero yo jugué a Final Fantasy vale, sí. XIII. O sea, pero fue algo similar. Con razón. Vale, tío, pero es que antes de jugarlo, con solo los primeros vistazos, se le masacró. A Final Fantasy XIII. ¿Pero a qué te refieres? A todo. Que se le masacró porque era diferente. ¿Y porque era diferente o simplemente sí, porque era una no mierda? No te preocupes, que pronto será el análisis de Dragon Age 2 y también se le masacrará. No a ese nivel, no a ese nivel. Ya lo veremos. Lo de Final 13, a ver. Yo opino que hay cosas por las que se le debe masacrar, pero era como una corriente. Uno echaba mierda y todos empezaban a echar mierda sobre Final Fantasy XIII. Yo digo que a mí me decepcionó muchísimo, pero sin duda no es un mal juego. Pero bueno, es lo mismo que ahora vosotros estáis defendiendo con Dragon Age. Los jugadores toca huevos cuando vosotros con Final 13 lo fuisteis. Exactamente. Yo con Dragon Age fui el primero en criticar el sistema de combate. Y yo de hecho no apoyo Dragon Age, el cambio que se ha hecho. Y estoy totalmente decepcionado con el juego, pero me lo voy a jugar igual. Y seguramente cuando lo acabes tendrás una experiencia o habrás tenido una experiencia satisfactoria. Y seguramente cuando lo acabe me seguirá pareciendo una mierda la adaptación del juego, pero me parecerá un juego potable. Pero yo más que nada me refería a los comentarios tipo... estos comentarios. Nota 10. No he jugado el juego, pero sé que cuando lo juegue me va a gustar mucho. Sí, eso también es censurable. Pero ¿cuántos reanálisis habéis visto en múltiples webs con una nota de 0? El juego es una mierda. Así. Bueno, no lo he jugado, pero el juego es una mierda. Cantidad de veces. Venga, hombre. Sí, no, claro, hay que hablar con propiedad. De todos modos, aquí estabas acusando de cosas. No, espera. Ojito. Lo de Final 13, aquí se dijo. Y lo dijisteis antes de jugar el juego. No, yo dije, muy seguramente este juego sea una puta mierda. Afortunadamente no me equivoqué. Bueno. Yo creo que como Final Fantasy es mejorable, pero no es una puta mierda. Y este no es el debate, así que siguiente noticia. Bueno, vamos con la noticia del día de hoy. Que si bien a mí no me ha llamado especialmente la atención, sé que a muchos les gustará. Bethesda anuncia Prey 2. ¡Bien! ¡Bien! Tú solo, Víctor, tú solo. Tú solo. Bien. ¡Has hecho un solo! Bueno, yo decir que no jugué al 1, no me peguéis los fans del 1, pero por eso no me llama la atención esta segunda parte. Pero bueno, para los que sí os llama la atención este juego... ha sido confirmado para el 2012 y llegará a Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Por otro lado, la compañía ha desmentido ciertos rumores que salieron esta semana que venían diciendo que utilizaría el motor ID Tech 5, cuando es falso. Os leo las declaraciones de Bethesda. El juego lleva un tiempo en producción y entonces el ID Tech 5 estaba en desarrollo hasta que Rage se lance, de hecho está en desarrollo. Con lo cual no era una opción. Sabemos que utilizará un motor de ID Software, al igual que Brink, pero no va a ser el ID Tech 5. Pues dices que no has jugado el primero. Pues igual quizá te guste, porque salvando las distancias tiene un cierto parecido con Doom. Yo Prey 1 lo dejé a medias, por tanto a mí esta noticia tampoco me hace especial... No me llama especialmente la atención. A mí me llama por el tema del motor gráfico, pero estoy casi convencido de que vamos a leer IDT 4 hipervitaminado que utilizaron con Wolfenstein. Es muy probable que sea así. Lo cual, yo creo que... O habría que esperar para lanzar este Prey o algo así, porque es un juego que hay muchos fans detrás. Hombre, hay mucha gente que espera. Tanto con muchos fans y aparte el primer Prey, creo... O sea, el Prey creo que salió en 2005. O sea, 2005 o 2006. Tampoco ha pasado tiempo razonable para una secuela. No son 2 años, claro, o un año y pico. Lo que quiero decir es que yo me gustaría que acompañara, digamos, la mejora técnica, sí. ¿Sabes? Pero evidentemente las mejoras respecto al primero van a ser bastante evidentes, de todas maneras. Ojo con el motor gráfico, porque se especula que vaya a ser el mismo que el del Brink. Y el del Brink se ve bastante bien. Lo que ha mostrado este juego de... Bueno, las imágenes de gameplay que han mostrado... Pues lejos del motor gráfico de Rage, está bastante bien. Bueno, pues veremos qué da esto de sí. Y vamos a irnos al foro, Zoe. Bueno, pues Boloman ya arranca con su valía y dice: Dragon Age 2 es la hostia. ¿Y qué coño? Yo también le daría 10 a mis propios juegos. Sería un troleo con lógica. Todo lo que haga BioWare me gusta, aunque sea ilegal y denigrante para el género humano. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, otro comentario de Monoman. Jorge, estaba por ti. Dice: Jorge, me acabé Dragon Age antes que tú, no Solt. Haré el análisis yo, por joderte. Voy a quemar tu casa, David. Sé dónde vives. ¿Cuánto amor? Yo le lanzo esta pregunta a David. De toda su colección de juegos, si se quemara su casa, ¿cuál salvaría? ¿Cuál salvaría primero? ¿Cuál salvaría primero? Vale. A ver si nos contesta. ¡La porra! ¿Cuál salvaría? ¡La porra! momento, espera, ¿cuál pensáis que...? No, es broma, es broma. A ver, Tony Martínez dice, con el alta estima que tenía BioWare últimamente me están defraudando muchísimo, no pueden aceptar una crítica. En fin. Denis Alzud dice, menos mal que se metió alguien de BioWare en Metacritic, que como se nos mete a Molineux, eso no lo arregla ni el monigote del Minecraft. Que por cierto, Molineux dijo que el Minecraft es el juego más acojonante que ha jugado en los últimos 10 años. ¿Qué, en serio? Lo dijo el otro día, sí. Lo ha dicho. Qué grande, Molineux. No sé, no diría algo así como, es el segundo juego más acojonante que he jugado en los 10 últimos años. Bueno, MetuWolf dice, apuesto que el trabajador de BioWare pertenece al grupo de desarrolladores que se votan a sí mismos para subirse la autoestima. Rapsodos dice, pues para mí el debate es que esperáis un tipo de juego con una característica muy concreta en el combate, que a mí me parece mejorada, y que al no recibir lo esperado lo criticáis sin tener en cuenta si mejora el ritmo de juego o no. No, pero es que la primera parte era un, digamos, un... El sucesor espiritual, llamaban, de Baldur's Gate. Se espera que el juego continúe la esencia de su primera parte, que es lo que le hizo triunfar entre los fans de Baldur's Gate que se lo compraron. Así que, si lo hubieran llamado de otra manera, probablemente yo no me estaría quejando, pero Hubo fans de Baldur's Gate que también se metieron a saco también con Origins. También se metieron con Origins, sí, porque lo simplificaba. Pero la simplificación de Origins era razonable. Sí, no, es que en Dragon Age 2 parece, por lo que me han dicho bastantes fans, de que es brutal. O sea, que es... Que vamos, que es otro juego. Te lo digo yo, es brutal. Hola, ¿qué tal? Bien, puedo seguir, qué chachi. Denis Alzul dice, y ahora que te metes con Mary Station y dices en el reanálisis que el Fable 3 es el mejor juego del mundo y le pones un 10, al Portal 2 le pones un 0 porque no es Half-Life 2 Episodio 3. Y recuerda que si no haces, te quedas sin cenar. Y pone la foto de Molineux hablando con su hijo. Qué pena que no ponga lo del hijo, aparta coño. Aparta. Y de momento, bueno, espera, acaba de aparecer una sexta pestaña. Bonoman dice, Gothic 3 sería el primero en quemarse. Resident Evil Director's Cut, el único que salvaría si pudiese salvar solo uno. Joder, pues lo acaban de poner ahora en la store, pues es justo, americana. Es justo el que pensé que salvaría, ¿eh? Anda, coño, ¿y el remake, que lo mejoraba en todo? Espera, dice, bueno, algo más. Y terminando dice, aunque honestamente, llegados a ese momento, también me quemaría yo. Se hunde con su barco. Eso es lo más razonable viniendo de David. Bueno, y para finalizar, dice G-Man, si Molineux dice que el Minecraft es la polla, es que en realidad no lo es. Bueno, y eso es todo de momento. Bueno, Zoe, música. Música, bueno, pues tenemos un par de peticiones. La semana pasada no puse la música que era por parte de Mime. Esta vez sí va bien, ya la he comprobado, lo siento Mime por la semana pasada. Y esta me gustaría dedicársela a Angus, puesto que mañana es el Día del Padre y este hombre es un padrazo. Así bueno, pues que vamos allá. Pues nada, Angus, que lo disfrutes y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. I'm with me. When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet just as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no, 'cause I insist, somewhere, somehow, someone's gonna get kissed. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast mysterious sky. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 A Coruña, y antes de empezar con el análisis de este juego tan esperado por muchos en el Complejo Landa, vamos a dar la pregunta del concurso de hoy. La pregunta que, como comentábamos, si acertáis y tenéis suerte, dará como premio una clave beta para Gears of War 3. Bueno, un premio jugoso. Se está notando en el chat que tenemos bastante gente conectada. Sí, troleando a saco. Actualmente tenemos conectados a Duito Kun, Adri Ronda, Alexevic, Arpiman, A2087, Cabeza Borradora, Dab1, Denise Azul, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Falautero, Fran Par, Gelocatilo Frivia, Gerald de Libia, Grillo Loco, Invitado y Pico Identifíquese, Javiere, Keto, Killer415, Melkar, Meteowolf, Mime, Mumaguso, Orfeo de Game Hunters, Pablo de Comunidad Gamer, Pene de Kratos, Rasodos, Skyrim, Antonio Martínez y Xero. Y por cierto, el invitado era Hilde. Saludos, Hilde. Bueno, ahora sí, nos vamos con la pregunta. No vamos a hacernos más de rogar. Y bueno, es una pregunta sobre la saga Gears of War. Habíamos pensado en preguntar en qué año había salido Gears of War 1, pero es que era demasiado fácil. Por lo tanto, vamos a preguntar en qué mes y en qué año salió la versión de PC de Gears of War 1, que solo sabe menos gente. Que es más puñetera. Repito la pregunta. ¿En qué mes y en qué año salió la versión de PC del primer Gears of War? Enviadnos la respuesta con vuestros datos a complejolanda@cuacfm.org. Repito el email, complejolanda@cuacfm.org. Y sin más dilación, esperamos que, bueno, que ya empecéis a mataros y a pegaros por la beta. Vamos con un análisis esperado por algunos en el Complejo Landa y bueno, odiado por otros. Quién sabe, lo veremos. Hoy hablaremos de la nueva entrega de la saga Fallout, que ha cambiado muchísimo. Una saga que ha promovido el descontento de muchos fans después de ser comprada por Bethesda y tras una tercera parte desarrollada por un equipo distinto. Estamos hablando de Fallout y el análisis de esta semana vamos a hablar de Fallout New Vegas. A diferencia de la tercera entrega desarrollada por Bethesda, New Vegas corre a cargo de Obsidian Entertainment, un estudio que podríamos catalogar como segundón. ¿Por qué segundón? No porque se trate de un mal estudio, que algunos lo comentan, sino porque suele encargarse de segundas partes, expansiones y cosas así. Tenemos esos ejemplos de KOTOR 2 o Neverwinter Nights 2. Con Fallout New Vegas vuelven a ser segundones, ya que este juego está planteado como, digamos, una experiencia que prolonga la experiencia de Fallout 3, aunque sean juegos totalmente diferentes. Con New Vegas, como digo, vuelven a ser segundones y en cualquier caso, y pese a que podría parecer lo contrario a simple vista, New Vegas tiene mucho más de la saga que la polémica tercera parte. Esto se debe básicamente a que una buena parte de los miembros de Obsidian pertenecieron a Interplay, el responsable de los primeros Fallout. Antes de comenzar con este análisis, voy a dejar claros dos puntos. En primer lugar, que el análisis de New Vegas no va a estar en ningún momento comparado con el de Fallout 3. Vamos a hacerlo como si fueran dos juegos diferentes. Y en segundo lugar, que sí que va a haber vamos a hablar de Fallout 3, pero vamos a hablar ahora mismo. Me gustaría abrir un pequeño debate sobre qué opináis de Fallout 3, o sea, qué le veis de bueno y qué le veis de malo. Me gustaría dejarlo claro ahora mismo. Ahí llueve todo, ahí van los tres. No, yo tengo solo palabras buenas para Fallout 3. A mí me encantó ese juego. No sé, sé que tiene defectos, sé que no se parecen nada a las primeras entregas, pero a mí como juego me encantó. Y es más, me parece uno de los grandes de la generación. Yo en Fallout 3 no me lo llegué a acabar. Avancé bastante, pero no lo llegué a acabar porque me aburrió. Me aburrió. La estética estaba muy bien conseguida, pero había algo que no me llegaba a convencer del juego y lo dejé. Pues a mí me gustaría comentar. Yo no tengo cosas buenas que decir de este juego. Tengo algunas buenas, pero la mayoría es malo. Y es que a mí me pareció que Fallout 3 tenía, en primer lugar, una trama principal que le pasaba igual que Oblivion. Una trama principal sin interés realmente y que en ciertos momentos un poco absurda, ¿no? Que no, digamos que no cuadraban bien las cosas, no sé, lo vi un poco absurdo. Después el asunto de tema de los metros. O sea, nos movíamos por las zonas siempre en metros. Era muy repetitivo ese juego. Pese a que había muchísimas misiones secundarias, casi todo era ve por metro o ve hasta dónde y tenías que ir por metro. Y realmente lo que cundía en ese juego era explorar toda la zona para luego poder desplazarnos instantáneamente por el mapa. Y lo bonito que era perderte y explorar cada edificio, bueno, mirar, encontrar secretillos. Ya, pero ojo. Ojo, porque es que esto se puede hacer en otros juegos, sí, y en New Vegas también se puede hacer. Vale. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, tiene bastantes puntos negativos. También, otro asunto que me fastidió bastante es la esfera de super buen rollismo que hay en Fallout 3. Es un mundo super feliz, cuando no debería ser así. Hay muchas cosas super felices y salimos del refugio en el que estamos en plan, hey, vamos a explorar el yermo, vamos a pasarlo bien. No, es un mundo de muchísima mierda y... Bueno, luego veremos cómo es New Vegas en este aspecto, que yo creo que ha mejorado bastante. Y bueno, lo que sí que podría decir bueno de Fallout 3 es la variedad de misiones secundarias. Que como siempre, y como ha pasado en otros juegos de Obsidian, como es el caso de Oblivion... Bethesda. Perdón, sí, de Bethesda. Como es el caso de Oblivion, las misiones secundarias superan al juego principal, bajo mi punto de vista. Es algo que me ha gustado y tal. Esto es lo último que vamos a comparar con respecto a Fallout 3. Bueno Bonoman, que... Bonoman tiene su opinión y dice Fallout New Vegas es bueno, Fallout 3 no, ya está. Bueno, veremos cómo es realmente New Vegas. Simplemente queríamos hablar de estos aspectos de Fallout 3 porque no pudimos analizarlo en su día. Y bueno, simplemente eso. A partir de aquí se acaba toda comparación posible con Fallout 3. Voy a hacer una última petición a nuestros oyentes y debido a la naturaleza compleja que tienen este tipo de juegos, como sabéis, son juegos enormes con muchísimas posibilidades. Si tenéis en cualquier momento alguna duda sobre New Vegas, por favor, formuladla en nuestro foro, en el post de programa, porque trataremos de responderla. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el análisis. Voy a pedir una cortinilla de audio para que quede bonito esto. Fallout New Vegas nos sitúa en Arizona, un lugar cruel y azotado por las consecuencias de la guerra nuclear. Nosotros encarnamos a un mensajero de la empresa Caravanas Crimson. En un encargo que a priori sabíamos que era especial, pero nos tomábamos como algo, si cabe, algo rutinario, nos hacen llevar un paquete con una ficha de platino al Strip de New Vegas, en la ciudad del vicio y una de las más importantes de Yermo. Durante el camino somos sorprendidos por un hombre y sus mercenarios, que además de quitarnos la ficha, nos dispara en la cabeza. Pasado un tiempo y de manera milagrosa, despertamos en una clínica. Nuestro objetivo a partir de ese momento será encontrar al hombre que nos disparó y, por supuesto, vengarnos. En este punto, digamos que la historia presenta el tópico de siempre, pero la cosa va mejorando por momentos. Ahora ya entiendo por qué te gusta más la historia de New Vegas. Las historias de venganza siempre son las más molonas. Siempre molan más, sí. La verdad es que mola, es una buena fórmula, sí, sin duda. No, pero no es la razón principal por la que me gusta más este juego. La trama de Fallout New Vegas es algo a tener en cuenta. Se trata de una historia muy trabajada en lo referente a trasfondo, sobre todo. ¿Por qué en lo referente a trasfondo? Porque en el Yermo existen numerosos conflictos de los que somos partícipes. Guerras entre facciones, batallas comerciales entre empresas. Digamos que no hay un A o B. Aquí hay varias divisiones, podría decirse. La división de tema político, que hay varias, digamos, organizaciones que están luchando por el poder político. La división de poder comercial, que hay varias empresas como Caravanas Crimson y los contrabandistas y demás que quieren tener, digamos, el monopolio comercial de las armas, por ejemplo. Y también hay pequeñas bandas que son o bandidos o son, digamos, grupos específicos que buscan otras cosas. Por ejemplo, tenemos a la Hermandad del Apocalipsis, que se encargan de buscar información, ¿no? Quieren recopilar información y distribuir el conocimiento por el mundo. Tenemos también a Hermandad de Acero, que tienen interés especial por la tecnología. Son algunas de ellas de grupos que ya encontrábamos en anteriores Fallout y que, bueno, configuran una atmósfera muy compleja, de muchísimos problemas y la verdad que da muchísimo juego a este juego. Comentaba lo de trasfondo porque es fundamental para entender la historia. Ya desde el inicio, la introducción ya nos pone en escena. Nos hablan de ARNC, que es, digamos, lo que podríamos catalogar como el gobierno de ese momento. Nos hablan de la Legión, que son un grupo, si se me permite la expresión, de pirados que van a lo Julio César y a lo Romano por el mundo y crucifican a la gente y tal. Y en general hay conflictos bastante, bastante duros. Y estamos en medio del conflicto y la misión principal se desarrolla en medio del conflicto. No voy a dar más detalles de cómo es el asunto, pero creo que ha sido un acierto. Ha sido un acierto y, bueno, si llegáis a jugar a New Vegas, veréis que tengo razón, al menos en parte. En cualquier caso, lo interesante es que estamos en medio de toda esta situación, de todos estos conflictos, y debemos elegir qué hacer, decantarnos por uno de los lados. La línea argumental es bastante entretenida, la principal, y cumple a la perfección. No es una obra maestra, pero resulta interesante y consecuente. Digo consecuente por lo que comentaba antes. Puede resultar un aliciente para jugar, y yo creo que la historia de New Vegas, pese a no ser la obra maestra, sí que es bastante entretenida y sí que cumple. O sea, si compráis este juego por la historia, no creo que os sintáis defraudados. En cuanto a las misiones secundarias, hay que tener en cuenta que este tipo de juegos necesita un gran número de ellas para poder funcionar, ¿no? Es un mundo grande y es complejo. Pero me ha sorprendido que, a diferencia de otros juegos, también de Bethesda, no, bueno, en este caso de Bethesda, hay una gran variedad. No es siempre lo mismo. Es verdad que hay algunas misiones que son parecidas entre sí, pero no es siempre lo mismo. No estamos siempre haciendo la misma cosa de persiguiendo no sé quién o haciendo no sé qué. No, aquí hay una variedad mayor. De hecho, voy a citar una misión bastante, bueno, una misión anecdótica que no tenéis por qué ver si no jugáis al juego. Pero, por ejemplo, en un casino nos piden si podemos encontrar un robot que haga tareas sexuales. Sí, esto es así. Nos pide si podemos encontrar un robot, que no sé si recordáis los típicos robots de Fallout 3, que son, bueno, aspecto de robot. Y hay gente que se pone viciosa con estos aparatos y tal. Y nos piden si podemos encontrar un sexy bot, les llaman. Y bueno, esto es bastante, no sé, yo lo vi y dije, joder, qué variado. Voy a buscar un robot que haga paños sexuales, ¿no? No sé, me pareció bastante, bastante interesante. Esto es evidentemente una de muchas misiones y la verdad es que hay ciertas secundarias que me han gustado. Este juego tiene un gran, digamos, un gran abanico de posibilidades en ese aspecto. No sé si habéis probado este juego en profundidad. Lo que sí que sé es que Oscar, por ejemplo, conoce muy bien Fallout 3. Y bueno, digamos que esto podríamos considerarlo como una mecánica obligatoria en este tipo de juegos. No sé qué opinas. En ese tipo de juegos me refiero en este tipo de títulos con mundos tan grandes, el asunto de las misiones secundarias. Es que si no tienes misiones secundarias no tienes nada que hacer. No, pero me refiero... Generalmente las tramas principales suelen ser bastante escuetas. Me refiero a una variedad en este tipo de cosas, para que no pase lo de repetir siempre, hacer lo mismo y ser el chico de los recados, por así decirlo. Buah, la desgracia de ser el chico de los recados la tenemos en todos los juegos, es una lástima, pero es verdad. Y bueno, yo no he jugado a New Vegas, pero por lo que estás pintando parece bastante más, o algo más variado que Fallout 3. En realidad en Fallout 3 lo único que tenías que hacer era matar bichos y ahí iban las misiones. Bueno, después podías hacerlas por el lado bueno, por el lado malo, en fin. De todos modos, es interesante lo que comentas del lado bueno y del lado malo, porque en este juego, digamos que el camino entre lo bueno y lo malo es muy estrecho. Es difícil diferenciar a veces qué está bien y qué está mal. Me explico. Además del hecho de tener varias facciones y conflictos, lo que más me ha gustado es que en New Vegas no existe una facción que sea buena. No hay los buenos. Cada uno tiene sus propios intereses y mataría y haría lo que fuera por contar de conseguir lo que se propone. Entonces, claro, tenemos un problema y es que nos encontramos en un mundo en que las facciones tienen su lado oscuro y nadie es bueno definitivamente. Entonces resulta bastante difícil decidir a quién ayudar. El problema viene cuando si haces algo bueno o haces algo malo, la repercusión es la misma. Cuando no afecta lo que haces, pues no vale la pena. Por tanto, en el Fallout 3 eso era algo casi anecdótico. De todos modos, me gustaría que dejáramos de comparar con Fallout 3, pero lo que sí, en este juego las decisiones que tomemos nos repercuten directamente con respecto a las otras facciones. Entonces, claro, llega un momento en que no podemos ser amigos de todos, no podemos ser diplomáticos y caerle bien a todo el mundo. Podemos ser neutrales con varias facciones, pero llega un momento en el que debemos decidir. Es inevitable decidir. Y uno de los puntos más destacados es lo que comentaba, ¿no? El hecho de que resulte difícil elegir facción. Por eso es muy importante informarse mucho de cada facción a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué podríamos decir del sistema social del juego? Refiriéndome a la cantidad de posibilidades que te da a la hora de elegir. Ya has comentado que lo que elijas repercute bastante por el hecho de que las facciones están muy bien implementadas. ¿Pero qué podemos decir de la cantidad de elecciones que se nos permite hacer? Y bueno, y todo esto. A ver, tenemos un elenco, aceptable de opciones, pero básicamente se suele centrar en la buena, la neutral y la mala. En cualquier caso, muchas veces hay un conflicto tal que es imposible tener una respuesta buena. Tenemos que responder de manera mala. Eso sí, podemos hacerlo de manera más o menos agresiva, ¿no? Por eso digo que a veces resulta complicado tomar decisiones y muchas veces antes de hablar con las personas importantes de turno guardamos antes la partida, o al menos lo hacía yo, para no cagarla o algo. Y lo hace mucha gente. El tema es que en estos juegos tienes que ir de mercenario. En el momento en el que te convenga elegir una opción, la eliges y vas cambiando. Claro. Bueno, ¿nos preguntan algo por el foro? Sí, Javis nos pregunta, ¿cómo veis el sistema de combate BATS respecto al 3? ¿Ha cambiado algo? Esto lo comentaré después, pero porque, bueno, entraremos en el apartado de jugabilidad, pero bueno, te adelanto que ha habido sutiles cambios, pero no demasiado grandes. Bueno, con respecto a... Es que no sé lo que dijo antes Oscar, quería responderle, pero bueno, da igual. Bueno, pues entonces continuamos con la jugabilidad y es que New Vegas no incluye novedades jugables significativas, pero sí añade algunas mejoras o revisiones que pulen ciertos aspectos. En primer lugar, la dificultad ha cambiado. Se ha añadido un modo de dificultad bastante, bueno, denominado difícil, ¿no? En el que debemos, para sobrevivir, comer, beber y dormir. Si no hacemos esto diariamente, lo tendremos bastante complicado para mantener nuestras capacidades físicas. Por ejemplo, si estamos tiempo sin comer, por ejemplo un día sin comer, nos encontramos mal y nuestro personaje camina lento y no puede desplazarse rápidamente por el mapa ni nada de esto. Entonces, claro, llega el punto en el que hay que llevar agua encima, hay que aprovisionarse, hay que prepararse bien y hay que dormir antes de los viajes que sepamos que van a ser largos, porque nos va a hacer falta subsistir. Esto es un punto interesante que no... En anteriores juegos se podía añadir mediante mods y tal, y que realmente me parece un gran atractivo para New Vegas. En cualquier caso, esto es lo difícil del juego. Es lo único difícil, porque lo que es el combate es bastante fácil. Yo no he tenido ningún problema con ningún combate, y después, como veremos luego, con los compañeros se hacen anecdóticos casi. Probablemente por el sistema BATS, que hace el combate a lo mejor demasiado sencillo si tienes las armas y habilidades adecuadas. No, realmente, luego explicaré por qué cuando empiece a hablar de BATS, pero no es necesariamente eso. Es que a mí eso de que el combate es sencillo si tienes tal, es que todos los juegos, si tienes un personaje bien montado, el combate te va a ser sencillo. No, pero en este caso, puede ser un reto, en este caso aún así, Oscar, es un poco sangrante. Hombre, es un gran punto. El problema es cuando el juego no está balanceado a este nivel, que tú vas caminando y te encuentras una rata, la mates sin problema, y dos pasos más allá te encuentras un bicharraco inmenso que te viola hábilmente. No, bueno, hay que decir que este juego escala muy bien la dificultad. Eso es una cosa que me ha gustado bastante, porque no nos encontramos directamente con problemas graves, ¿no? Si seguimos la misión principal, por ejemplo. Obviamente, si exploramos el yermo a nuestro antojo, que lo podemos hacer, nos encontraremos con dificultades, ¿no? Pues entonces no es un juego tan fácil. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a ver, retos que se supone que deberían ser más difíciles, ya sea por trama, ya sea por otras cosas, resultan extremadamente fáciles. Y llega un punto en el que el juego tiene una línea de dificultad estable. No cambia nada, ni un ápice. Entonces, claro, eso me resta un poco de diversión, ¿no? El asunto de que no haya retos, que no tenga que repetir zonas porque me está costando mucho, ese tipo de asuntos. Y quisiera destacar que en este juego he encontrado muy pocos supermutantes. Imagino que habrá más, no lo he explorado todavía, pero solo he encontrado unos que se llaman los nocturnos y son supermutantes azules. Y el asunto de los nocturnos es que son muy duros, esos son bastante duros. Pero por lo demás no he tenido grandes dificultades, la verdad. Está por ver, tampoco he explorado todo el juego, no sé todos los enemigos que hay en ese yermo, es enorme, es bastante complicado. En cualquier caso, como decía, es muy inmersivo el tema de comer y beber. Me pareció bastante, bastante bueno y te hace pensarte bien los viajes antes de encaminarte. Y no puede llegar a ser un coñazo importante. No es que sea un coñazo, es que, a ver, tú a lo mejor imagínate, estás haciendo una misión y de repente tu personaje tiene sed. Cuando tienes sed, digamos que te aparece un logotipo de H2O encima de la vida, ¿no? Y te aparece como medio transparente, con poca opacidad, ¿no? El tema es que cuando esperamos mucho más tiempo, ese logo se hace, digamos, totalmente visible. Cuando se hace totalmente visible es que alguna de nuestras capacidades físicas se ve mermada. Vamos, que el juego te avisa cuando tienes que beber y cuando tienes que comer. Efectivamente, bueno, es escalable. Entonces no hay ningún... Hombre, claro, evidentemente... Tal y como lo sintieras tú, claro. Hombre, al principio es escalable. Claro, pero si te ponen un log, un dibujito de lo que necesitas, entonces es como si no te... O sea, es como si, no sé, te lo ponen demasiado fácil. La idea sería que tú, Oscar, necesitaras ver algo, sino manejando el personaje saber qué es lo que necesitas. Pero vamos a ver, Oscar, tú, por ejemplo, si fueras por el yermo con sol tremendo, tú no sentirías sed llegado a un punto. Y lo sentirías tú y sabrías, joder, tengo que beber, tengo sed. Sí, pero es que en un videojuego no lo sientes tú en primera persona. Claro, por tanto, eso te lo tienen que poner. Ya, pero el tema sería que lo sintieras a medida que jugaras, o sea, que te acostumbraras a sentirlo, que te acostumbraras a ello y que te anticiparas, que por así decirlo, a lo que va a necesitar tu personaje. ¿Cómo plasmas eso, la necesidad? Pues, cuando ves que tu personaje pega menos, cuando lo que dice Víctor, cuando ves que corre menos, cuando empiezas a notar los síntomas de que le falta algo. Bueno, pero tú no necesariamente. De todos modos, menos, a ver, te avisa. Si tienes hambre. Vamos a ver, te avisa. El asunto te pone. Estás sufriendo una ligera deshidratación. Cuando tal. Si continúas con la deshidratación, empiezas a tener enfermedades o dolencias, ¿no? Y el asunto es que eso lo empiezas a notar en tu capacidad física. Corres menos, ¿no? Puedes llevar menos peso, a lo mejor, o cosas de estilo. Yo no he llegado al punto máximo de... Claro, pero cuando en el momento que te avisan de lo que necesitas, ese aspecto deja de ser un reto. Por tanto, mi pregunta era por si era un coñazo por ejemplo, lo que me refiero. Sí, sí, si no te avisan, puede ser un coñazo. Claro, claro, claro. Pero si te avisan, nada, tú te chutas lo que necesites en ese momento y pista, sigues jugando. El asunto de este juego, la dificultad, es tenerlo. Eso, porque... luego explicaré, los recursos no son tan fáciles de conseguir, algunos de ellos, como en otros juegos. Aquí hay que... Seguro que hay cajas de botiquines por todos lados. Pues justo de eso no hay tanto, ¿eh? Luego lo comentaré. Bueno, hablando de desarrollo de habilidades y demás, este juego está bastante bien compensado y alberga varias categorías. Vamos a hablar de ellas para que las conozcáis. En primer lugar están los atributos físicos que, bueno, de ellos dependerá que nuestro personaje desarrolle mejor ciertas habilidades. Por ejemplo, si tenemos mucha inteligencia, desarrollaremos mejor la habilidad de ciencia y la de reparación. En segundo lugar están las ya comentadas habilidades, que son por ejemplo ganzúa, reparación, conversación, armas de fuego, armas de energía, que nos bonifican en estas tareas. Y a continuación tenemos los perks o dotes. Estos nos dan bonificaciones a ciertas acciones. Por ejemplo, el perk Don Juan nos da una bonificación en los combates contra personajes femeninos y mejora nuestra capacidad social frente a las mujeres. Esto, bueno, es exactamente igual que en otros juegos del estilo y decir que está bastante bien compensado. Está bien compensado porque se hace necesario. Una cosa que tiene interesante New Vegas es que las habilidades, aunque sean absurdas, no siempre estamos, encasillados en las mismas. En otros juegos, si te coges todo a sociales, a conversación, sabes que cuando hables con la gente, solo te van a pedir opciones de conversación, ¿no? Pero en New Vegas, a lo mejor en una conversación, para llevar a cabo algo con éxito, necesitas tener, yo qué sé, combate con armas a distancia. O combate cuerpo a cuerpo. Y claro, eso no te lo esperas en una social. Me gustó mucho ese aspecto. Hablando de las relaciones sociales, ¿qué tal el sexo en este juego? Bueno, tú por ejemplo, si contratas una prostituta, que puedes hacerlo, te lleva a su habitación y duerme contigo. Y ya está. Se acuesta, dice, bueno, venga, vamos. Se acuesta, empieza a dormir y dices, joder, ya. Menuda mierda, ¿no? No, pero bueno, es... Todo el mundo sabe que en el mundo de Fallout la gente no tiene sexo, se reproduce por esporas y ya. Exactamente, entonces con que duerma cerquita ya está. Es así. Bueno, el plantel de habilidades y perks es muy variado y permite que nuestro personaje sea diferente en cada partida. La verdad es que aquí... muchas veces hay que pensarse bien lo que hacer en cada momento, ¿no? Básicamente por el tema de que eso nos pueden pedir en cierta conversación que tengamos una habilidad con la que no contábamos que había que tener. Entonces, todas llegan a ser útiles dependiendo qué momento. Y bueno, al otro lado del teléfono, si no me equivoco, tenemos al señor Bonomán, a David. Hola. Hola, David, ¿qué tal? Jodido, pero bueno, ¿eh? Estás disfrutando del análisis. ¿Eh? Sí, estaba escuchando análisis con mucha atención, sí. Pues, me está dando una caña este por el internet este de los huevos. ¿A quién? ¿Quién está dando caña? Tú a mí, cabrón. Pero pregunta el cabrón. Siempre te doy caños. David, si quieres intervenir durante lo que voy comentando, pues... Levanta la mano. Alza la voz y te haremos caso. Alza, ¿vale? La voz. Sí, vale, alza la voz. Qué guay. Bueno, otro detalle a destacar es el tema del karma. Según la naturaleza de nuestras acciones, ganaremos o perderemos karma. Y cuando tengamos mucho karma, tendremos una reacción positiva con respecto a los habitantes de Yermo. Nos verán como un héroe, nos verán como una persona gentil y demás. Sin embargo, si perdemos karma, que lo perderemos si llevamos a cabo malas acciones, la gente nos verá como un proscrito, como un desgraciado y como un bandido, alguien a quien temer u odiar. Que por cierto, Víctor, el tema del karma a mí me gusta mucho porque en cada lugar tú tienes una, digamos, la gente tiene un criterio sobre ti. Sí, efectivamente. No es genérico como en Fallout 3, sino que a lo mejor en una ciudad eres un héroe y en otra ciudad eres un jodido bastardo. Y además hay que destacar que en este juego resulta muy, muy complicado conseguir karma, lo cual hace que nos lo pensemos dos veces antes de cometer malas acciones. Esta será, lo que voy a hacer ahora va a ser la única comparación que hago con Fallout 3, y es que en Fallout 3 estaba bien, ¿no? Sí, sistema de karma, también lo teníamos y todo eso, pero tú le dabas agua de beber, agua que, por cierto, podías conseguir de manera infinita gracias a un robot. Podías conseguir agua infinita y dársela a un vagabundo que te pedía agua de manera infinita también para ganar karma positivo. Lo mejor es que, al no tener límites, digamos que el vagabundo, yo qué sé, con el agua que le di, se pudo montar una empresa hidroeléctrica, porque, vamos... Claro, al no tener límites, esto pierde sentido. Porque sí, te puedes portar como un auténtico hijo de puta y luego recuperar todo lo malo que has hecho fácilmente. Joder, dándole algún mendigo, eso es la leche. Sí, ya te digo. Bueno, el sistema de combate, uno de los puntos destacados de New Vegas, combina, como ya sabemos, el tiempo real con el combate por turnos. Aunque la mecánica sea de FPS, salta a la vista, podemos activar el modo Bats en todo momento. El modo Bats es un modo que nos permite estrategias calculadas, nos permite disparar por sección corporal y con un número limitado de acciones. El número limitado de acciones va en función de los puntos de acción que tengamos disponibles, y estos variarán en función de la agilidad, el atributo de agilidad que tengamos. Si tenemos muchos puntos en agilidad, tendremos más puntos de acción. Además de esto, muchos, yo imagino que muchos se preguntarán si no resulta más fácil emplear el modo FPS, o sea, jugar sin turnos, que el BATS. La respuesta es no. No es más fácil. Y en este juego ha variado sutilmente este asunto. ¿Por qué? Porque ahora las habilidades, como decía antes, repercuten más. Ahora las habilidades, digamos que para ser buenos en algo, para ser buenos disparando, por ejemplo, tenemos que tener bastantes puntos en armas a distancia. Y claro, si intentamos disparar sin el BATS, veremos que nos tiembla el pulso, que los disparos, aunque estemos apuntando al sitio, se desvían y no llegan a donde tienen que llegar, etcétera. Entonces el BATS nos permite calcular con porcentajes más o menos si daríamos o no daríamos en el objetivo. Entonces resulta indispensable para combatir con eficiencia. Yo considero que el BATS, además, es, lo dije ya en el foro, es lo que diferencia a Fallout 3 New Vegas de ser un shooter normal y corriente. Efectivamente. Porque me tiene que tener un elemento de combate que sea, pues, más rolero que otra cosa. Y aparte, hombre, jugar este juego sin usar el BATS es que, no sé, por ejemplo, los enemigos cuando de los disparas no sienten, digamos, el efecto de las balas, no hay un retroceso o algo así, sino que sencillamente siguen avanzando hasta que mueran. Así a es, no ser así que es. Les dieras alguna extremidad, que también puede pasar. Pero de todos modos, David, yo lo que sí que he fijado es que en New Vegas los enemigos, cuando están, cuando ven que la situación es complicada, incluso aunque no hayan recibido mucho daño, escapan sí, de sí, ti. Sí, escapan. Por supuesto, pero me refiero que no es como un shooter típico, ya, claro. Donde disparas en una pierna y se tocan y ¡ah, me duele! No, aquí no, en absoluto, para nada, o sea, yo creo que aquí es pura estadística, o sea, si tienes un buen nivel usando armas de fuego, pues serás más efectivo, y si no, pues tendrás que acercarte mucho más a los enemigos. Y además también dependiendo de la calidad de tu arma y claro, la munición que estés empleando en ese momento. Las armas se estropean y tienes que repararlas. Si tienes tú el nivel para repararlas, perfecto, si no te las tienen que reparar. Así que bueno, todo es pura matemática en el fondo. ¿Cómo jode cuando estás sobrado de munición y los cabrones escapan? Y tienes que perseguirlos para matarlos, claro, los matas por pura satisfacción. Evidentemente, y para recoger el loot, ¿no? El preciado botín. Bueno, voy a hacer un recordatorio del sorteo de Duke Nukem Forever, perdón, de Duke Nukem, de Gears of War 3, aprovechando que tenemos aquí un parón. La pregunta es la siguiente. Planteamos una pregunta para que podáis ganar una clave beta para Gears of War 3. La pregunta es esta. ¿En qué año y en qué mes salió la versión de PC de Gears of War 1? ¿En qué año y en qué mes salió la primera, la versión de PC de Gears of War 1? Nos enviáis la respuesta a complejodanda@cuacfm.org, complejodanda@cuacfm.org, con vuestros datos. Y bueno, suerte. Después, cuando termine el análisis, después del último repaso al foro, cerraremos ya lo que sería el sorteo, y tras la segunda pausa musical daremos el ganador. Yo lo sé. Yo también lo sé. Bueno, vamos a continuar con el análisis. Como comentábamos antes, los combates no suponen ningún problema. ¿Por qué? Básicamente porque la dificultad llega un momento en que se estanca. No sube más, no encontramos enemigos que nos planteen más retos. Y esto es un punto muy negativo. Muy negativo, que además se hace todavía más sangrante cuando reclutamos gente en nuestro equipo. Que podemos reclutar a personas que nos encontramos por el yermo, que nos interesen para el equipo. Además de mercenarios, ¿no? Por supuesto. El asunto es que cuando reclutamos a gente, estas personas nos dan bonificadores en ciertos aspectos. Es como si obtuviéramos un perk, una dote extra por llevarlos en nuestro equipo. Por ejemplo, hay un personaje que permite ver y detectar enemigos o seres vivos a una distancia mayor de la normal. Entonces, claro, con ese tipo de mejoras, y que además tenemos una potencia de fuego mayor, ya que tenemos otra persona que está disparando con nosotros, todavía hace más fácil el juego. Lo más grande es que a lo mejor nos enfrentamos a un grupo de 10 personas, somos 3 y los masacramos vilmente. Es el problema. Y bueno, básicamente es eso. Yo solo llevé un perro cibernético. Sí. Y era muy inútil, la verdad. No, bueno, yo llevé un par de personajes bastante interesantes. No voy a dar detalles sobre eso, evidentemente. Bueno, pues lo dicho, a partir de que tenemos compañeros, la dificultad todavía baja más. Entonces es un punto que habría que mejorar en New Vegas y la verdad es que, bueno, bien pudieron pensar más en esto. Uno de los detalles que más enriquece la jugabilidad es poder movernos libremente por el yermo. Esto es fantástico. Y yo quisiera hablar especialmente de la sensación de estar como... Bueno, estar en Arizona, que es una zona que casi parece el oeste americano, ¿no? Y tal. Me refiero por la estética, ¿no? Mucha gente estilo cowboy hay por el yermo y tal. Muchos, digamos, asentamientos pequeñitos con su cantina, su etcétera. Y claro, mola mucho ir por el yermo con tu armadura de cuero, con tu sombrero de vaquero y tu Winchester, solucionando problemas de pueblo en pueblo. Esto es fantástico, a mí me ha encantado. Eso es lo que le falta a Carlos Juárez de cártel. Efectivamente. No, pues esto, ya os digo, es una experiencia, me ha gustado muchísimo y os recomiendo sobre todo el Winchester, es un arma cojonuda. Vas por ahí, por el yermo, solucionando problemas. Efectivamente, solucionas problemas. Pues sí, bueno, además de esto existen muchísimas ciudades, existen más de 50 localizaciones, lo cual está muy bien, y que varían mucho de tamaño unas de otras, pero de todos modos la acción, el juego se centra en New Vegas, por supuesto, en el Strip, que el Strip además, bueno, comentaba la gente de Obsidian, flipándose bastante, ¿no? Comentaban, joder, tú puedes ir al Strip y jugar a Blackjack y jugar a la ruleta y a lo que quieras, somos la hostia, hemos innovado muchísimo. No, esto lo llevamos haciendo ya como 10 años o más. O sea, por favor. Hasta en el Pokémon se podía jugar a la traga perras, joder. Oye, ¿cómo podías jugar arcades? Así que, en fin, estas declaraciones, no sé, es como mear fuera de texto y tal, pues, bueno, me gusta que piensen así. Pero a ellos les hizo ilusión. Sí, imagino que sí. Pues ya está. Son unos ilusos. Sí. O no han jugado muchos juegos. Bueno, pues el asunto es este, que en New Vegas puedes jugar en varios casinos. Cada casino, como es lógico, tiene su tipo de fichas. Hay bastantes casinos, hay concretamente 4, 3 de ellos bastante grandes. Y bueno, en uno de ellos no se puede jugar porque razones que no voy a comentar. El asunto es que, ya os digo, estas fichas las vamos canjeando por chapas o por dinero de ARNC, según el caso. Y luego pues podemos jugar, podemos ir al croupier y todo esto. ¿Qué asunto hay que destacar? Que muchos pensaréis, bueno, es muy fácil, yo me pongo a jugar... apuesto, hago la apuesta máxima, guardo partida antes y si pierdo, cargo y vuelvo a hacer apuesta máxima, claro. Y así de manera infinita. Pues no, Obsidian, dentro de lo que cae, son bastante listos y por joder, han hecho una opción que es que siempre que cargues la partida delante de un sitio de estos de jugar, o en posición de que sea susceptible que vayas a hacer este exploit, lo que hacen es poner un texto de lo siento, en este momento estoy cambiando las barajas porque no me fío de que los jugadores hagan o no trampa, ¿no? Entonces claro, es un mensaje que te está diciendo, cabrón, sé que vas a hacer trampa, sé que vas a hacer esto y vas a repetir porque te quieres enriquecer y te voy a joder y vas a tener que esperar un minuto. Qué malas personas aquí. Efectivamente, y tienes que esperar 60 segundos de reloj para poder jugar otra vez. Eso está bien, está bien, tiene emoción verdadera, joder. Claro. Pero es igual, esperas un minuto y lo sigues haciendo. Lo sigues haciendo, pero te tienes que joder y espérate un minuto. Bueno, a lo mejor por 200 fichas, que es la apuesta máxima. Pero a lo mejor igual vale la pena esperar. Claro, bueno. Hombre, si estás ahí encerrado en el juego, pero tú pongamos 24-7 y quieres ser rico y tal, pues... No, tampoco. Solo que en vez de hacerlo 10 veces, lo haces 5. Pongamos, Oscar, que pierdes 7 veces seguidas. ¿Sabes? Pero pues lo dejas para otro día. Pero otro día acabarás haciéndolo y a tomar por saco. Bueno, es el asunto. A ver, está bien que hayan hecho esto y bueno. Hablando de más tema objetos, en este juego la variedad de objetos es muy grande. Muy grande y muchas veces los objetos que encontramos son cosas superfluas, como osos de peluche o, yo qué sé, trozos de metal. Bueno, estos pueden hacer falta en determinadas cosas o no. Pero pueden ser objetos que no valgan para absolutamente nada y que estén por ahí por ello desperdigados, que podemos coger si queremos y, bueno, si nos gusta, si tenemos síndrome de Diógenes o algo así, que bueno, será el caso de algunos, pero no era el mío. El asunto es que lo destacable es el tema de las drogas, que no conviene hacerse adicto. ¡Drogas! Y bueno, de determinados objetos que ahora pesan. Por ejemplo, la munición en este juego ahora pesa. Así que ya no podemos llevar munición infinita e ilimitada. Tenemos que pensárnoslo bien antes de coger cosas que no necesitemos. Y hablando de munición, ¿sigue habiendo el bug este del cubo? Un segundito, David. Comenta, Oscar. ¿Sigue habiendo el bug del cubo? Porque es el objeto más indispensable del juego. Sí, hay el bug del cubo. No sé si han solucionado en la versión PC, porque yo la verdad no lo he hecho. No lo he hecho. David, ¿querías comentar algo? Sí, yo preguntaba. ¿La munición pesa en todos los modos de juego? ¿Sea fácil, normal o realista? La verdad es que es una buena pregunta, porque yo no lo he probado, porque he jugado directamente en difícil. Pero lo comprobaré, ya os daré la información. Siento no poder decirlo ahora. Pero bueno, yo os aconsejo de base que juguéis en difícil, porque es donde está la experiencia de New Vegas. Jugar en modos más fáciles de dificultad es, yo lo veo como una auténtica chorrada, porque para que el juego sea inmersivo y todo eso, tiene que estar el tema de comer y beber. No sé, yo lo veo así, la verdad. En cuanto al tema de más objetos, podemos fabricar objetos, podemos también reparar objetos, pero necesitamos evidentemente habilidades, pensadas para eso. También podemos fabricar, pociones o, no pociones, ¿no?, pero artículos médicos que nos faciliten la vida y demás. Esto, bueno, está bastante bien, pero si queréis que os diga la verdad, yo he pasado totalmente de esto y no me ha hecho falta. Más que nada porque luego puedes encontrar gente que se una a tu grupo que tengan estas habilidades. No voy a dar detalles, pero puede pasar. Entonces, claro, dependiendo un poco de cómo queréis llevar el personaje, pues no tenéis por qué hacerlo. Y bueno, en este aspecto, el aspecto de objetos, como decía David, las armas se deterioran. Esto es muy importante, porque cuanto peor esté el arma, menor va a ser el daño que va a hacer. Es importante saberlo. Y la munición que empleamos puede ser diferente. Es aconsejable utilizar munición de gran calidad, si podemos hacerlo, porque harán que el desgaste de arma sea menor y que el daño sea mayor. Entonces, bueno. Esto me recuerda un poco a lo que era, ¿cómo se llama esto?, Metro 2033. Efectivamente. Sí, sí. Con sutiles diferencias. Esto es otro. Pero bueno, punto. Es un homenaje mecanesco, entre comillas. No, hombre, esto ya está tiene. En otros Fallout. La munición de calidad era moneda de cambio. Exactamente. Efectivamente. Aquí cambia un poco el aspecto. Y bueno, hay que comentar que la munición no es tan escasa, la munición, digamos, de calidad como en Metro 2033. Lo que sí es escaso en este juego, y lo sufriremos, es el dinero. Las chapas en este juego, la verdad es que resulta más difícil conseguirlo que en otros juegos. Y es curioso porque justo además tenemos un casino, ¿no? Tenemos casinos en los que multiplicar nuestros beneficios, ¿no?, y tal. Pero resulta especialmente difícil conseguir dinero. Las misiones nos dan muy poca recompensa. Y por ahí, por el yermo, no encontramos demasiadas chapas, la verdad. Y aparte de eso, los precios en algunos casos están desorbitados. Entonces, ser rico en Fallout New Vegas es complicado. Pero habrá una habilidad que hace que los mercaderes te vendan, claro, a precio menor. Claro, claro. Y también está, efectivamente, esa habilidad de trueque. Y también hay determinados perks para mejorar este punto. Pero claro, encontrar cosas valiosas. Tú, para hacer eso, necesitas invertir puntos que te pueden hacer falta en otra cosa. Y como dije antes, los puntos de habilidad hay que pensar bien dónde ponerlos, porque en este juego utilizamos todas, absolutamente todas las habilidades en bastantes momentos. En cualquier caso, ya os digo, es interesante lo de las chapas, porque en determinado momento del juego se nos da la posibilidad de obtener implantes médicos, ¿no? Los implantes médicos, para que os hagáis una idea, cuestan 20.000 chapas. Yo lo máximo que he conseguido reunir en New Vegas por el momento son 7.000. Entonces, claro, si queremos conseguir chapas, tenemos que apostar muy fuerte en el casino. tenedlo claro. Esto me ha gustado mucho, me ha gustado bastante, porque yo no quiero que sea fácil, joder. Yo quiero tener que currarme las cosas y luego poder decir, ¡buah, me conseguí esta mejora! Y luego decírselo a un amigo que haya jugado a New Vegas y me dice, ¡joder, qué cabrón! Te has gastado un dineral, ¿no? Y que sea un reto realmente conseguir lo mejor en ese juego. Por último, ya vamos a cerrar este apartado porque nos vamos de tiempo. Digamos que la duración de Fallout New Vegas es muy alta, muy alta. La duración difícil es que nos lo pregunta Javis, la duración en difícil, ¿cómo es en este Fallout? No podemos decir que dure más en difícil porque realmente, al ser la escala de dificultad, digamos, muy estable, no tenemos que repetir muchas misiones ni nada de esto. Entonces, podemos hablar de una duración general y por supuesto, en la misión principal, yo creo que estamos ante las... entre 30 y 40 horas en la trama principal. Es bastante destacable. A ver, trama principal haciendo las mínimas secundarias, ¿no? Pero algunas haciendo algunas secundarias. Si hacemos la trama principal nada más, tal vez 20, 25 horas lo hagamos. Que es bastante más que Fallout 3. Sí, sí, sí, desde luego. Y más que nada por el asunto de que tenemos que ir a muchos sitios y solucionar muchísimos conflictos para poder acceder a ciertas cosas de la trama. Yo ya os digo, me ha gustado bastante este juego, la misión principal, y os lo aconsejo. Bueno, tenemos que irnos al apartado técnico, pese a que nos dejamos bastantes puntos de este juego, que como dijimos, es muy difícil abarcar. El motor gráfico, en primer lugar, desfasado. Desfasado. Este juego es un insulto verlo. Es un insulto porque es que en la generación actual, con los juegos que tenemos... ¡Infamia! Es infame. Y sobre todo verlo en la versión PC. Yo, se ve feo, sí. Yo lo jugué en versión PC y es que se ve muy feo, se ve muy mal. Sí, sí. Texturas asquerosas, modelos muy poco trabajados. Es asqueroso este juego. Es feo. No es que sea feo por el diseño artístico, que es muy bueno. El diseño de Fallout, tanto de 3 como de New Vegas, es excelente. O sea, es genial ver cómo son los entornos y tal. Es que gráficamente es un paso atrás. Te da la sensación de estar jugando algo de hace muchos años. Cuando, bueno, realmente no tiene tantos. Especialmente este juego que tiene unos meses. Otro punto malo. Los bugs. Todos conocemos a Obsidian. ¿Qué canción más guay para hablar de bugs? ¿Verdad? Zoe, un poco de volumen a esto. Vale. Pues sí, amigos. Obsidian ha vuelto a hacerlo. Tenemos un gran plantel de bugs. Me gustaría destacar uno. ¿Os acordáis de la misión de Sexy Bot? Que comenté antes. Pues bien, cuando consigues meter al robot este sexual en el casino y tal, y recibir tu recompensa, cuando empieza a ejercer sus labores, tú puedes hablar con el robot, ¿no? Porque a lo mejor tú eres un pervertido sexual y te apetece montártelo con un robot, que, bueno, cabe la posibilidad. Entonces, tienes la opción de... venga, vamos arriba. O tienes la opción de decir, oye, paso. Si le das la opción de, oye, paso... Siempre que le das, ganas 10 chapas. Joder. Esto es un bug criminal. Pues ya está, farmear la conversación a muerte. Claro, claro. Entonces, esto, bueno, no sé si será intencionado. No creo que sea intencionado, porque es que es... En fin. Mira, eso me recuerda... Perdona, Jorge. Es curioso porque es de los pocos bugs, digamos, positivos que me he encontrado en este tipo de juegos. No tiene ningún sentido. Mira, eso. Me recuerda a un bug también de un juego de Obsidian, del Winter Nights 2, que en cierta parte del juego entregabas una misión y al entregarla ganabas la experiencia pertinente. Sí. Si volvías a hablar con el NPC, sí, para entregar la misión, te daba otra vez y así hasta el infinito. Y subías niveles y niveles hasta el infinito. Sí, sí, sí. Eso también pasaba en Dragon pues, Origins. Lamentable y bueno, yo casi prefiero los bugs que te joden el juego o algo así por esto. En referencia a la versión de PC... A decir verdad, no me he encontrado tantos bugs como esperaba, ¿no? Pero lo que sí que he visto es muchas salidas a escritorio. De repente el juego le da una venada chunga y nada, se apaga el juego, da error y al carajo. Y pasa con bastante frecuencia, sobre todo cuando hemos avanzado bastante en el juego y exploramos zonas, digamos que están bastante apartadas. Lo notaréis y bueno, la verdad es que es bastante asqueroso. Pero de todas maneras, hombre, yo igual... Para defenderlo, estos juegos tan complejos es normal que tengan este tipo de bugs. Sí, no, claro, claro, pero... O sea, el proceso de testeo de un Fallout Vegas debe ser mortal. Efectivamente, mortal pero... para los testeadores, claro. Pero aún así, lo quieras o no, resta experiencia. Hombre, resta. Sí, evidentemente, pero yo creo que ya todos sabemos que con juegos de este tipo nos vamos a encontrar eso. Es decir, yo la versión de Play 3, que si te parece asquerosa la de PC a nivel técnico, la de Play 3 debe ser, no sé, una herejía. Como poco. En los primeros 10 minutos se me colgó dos veces el juego. Joder, la madre. Yo pensé que era un perk especial, alguna habilidad, algo así. Y hombre, pero es que... Y después, horas después sacaron un parche, ¿no? Mira qué rápidos son. Pero me refiero a que joder, estos juegos es normal que tengan este tipo de bugs. A veces estúpidos, a veces no tan estúpidos y cabreantes y a veces pues anecdóticos, ¿no? Como el buje este de la cabeza que da la vuelta sobre sí mismo. Bueno, pues, yo qué sé, pues eso se arreglará con el tiempo y con los parches, evidentemente. Pero bueno, yo se lo perdono mientras no sean cosas especialmente malas que te den, que te manden la partida al carajo o algo así. Yo no creo que tampoco se deba tener muy en cuenta. Y es indiscutible que Obsidian es un estudio que, pese a que siempre tiene este problema con los bugs en casi todos sus juegos, así de por lo menos de los últimos 10 años les pasa este problema, pero los juegos son buenos juegos y cumplen bastante bien. A lo mejor no son triple A, en este caso no lo sé porque no me lo he acabado, pero son buenos juegos y son buenas experiencias, sin lugar a dudas. Pues bueno, ya con el tema de bugs, finalizar con que es muy bastante común en el juego encontrarse mutantes que, bueno, no están catalogados en el juego, pero cosas extrañas, ¿no? Parecido al síndrome del hombre puma en Red Dead Redemption. Bueno, hablando de los entornos, ya os digo, muy variados, es bonito. Este yermo es una mierda, ¿no? Pero es una mierda bonita. Y la verdad es que... Está bien eso. Está muy bien ambientado, me ha gustado mucho. Y sobre todo, pues también la actitud de la gente. No sé, está bien, bien trabajado. Me ha gustado muchísimo. El sonido aceptable. Como suele decir David, en estos juegos es muy difícil. Los juegos actuales de gran presupuesto es muy difícil encontrarse cagadas en sonido. Y lo que sí, me ha gustado la banda sonora, pero no por... Bueno, la habéis estado escuchando, no por los temas clásicos, que también, ¿no? Sino por el asunto de que siempre va acorde con los momentos que vamos viviendo en el juego. Yo personalmente, de lo que he escuchado de esta banda sonora, es preciosa. Me recuerda muchísimo a Bioshock. Vamos. Sí, bueno. Bioshock. No, en serio, es muy buena, a mí me ha gustado mucho. Yo la recomiendo para escuchar, para estar de relax. Sí, ya os digo. ¿Qué análisis más o menos con esta música? Bueno, ya voy a finalizar porque tiempo apremia. Conclusiones. ¿Qué podemos decir de New Vegas? Si os hablo con sinceridad, yo creo que este debería ser Fallout 3. Yo creo que... digamos que la idea que tuvo Bethesda con Fallout 3, la manera de llevarlo a cabo en primera persona con las innovaciones como el Buzz, etcétera, es una buena idea, pero en Fallout 3, bajo mi punto de vista, no se ha llevado bien a cabo. En New Vegas creo que se mejoran absolutamente todos o la mayoría de los aspectos que tienen negativos en el Fallout 3, y yo creo que es la experiencia que realmente se quería dar. Os aconsejo mucho este juego, me ha gustado muchísimo, la verdad es que es un vicio, he estado mucho tiempo y lo mejor es que, ya os digo, lo de los conflictos, lo de tener una historia que te invita a seguir, os lo aconsejo. Pero primero que salga el parche de 600 o 700 megas, el parche arregla bugs, entonces sí. Bueno, ya esperas la edición juego del año. Joder. También, mejor aún. Os recomiendo la versión de PC, porque dentro de lo que cabe es la que mejor se puede jugar y la más barata. Siempre recomiendo la versión de PC, cabrón. No, pero bueno. Y los parches llegan antes. Sí, bueno. En los juegos multiplataforma es lo que hay. También ha salido un DLC recientemente, no he tenido la posibilidad de probarlo, pero bueno, no sé lo que aumentará de experiencia. En cualquier caso, quisiera felicitar a Obsidian, porque creo que este es el mejor juego que han sacado en los últimos años, la verdad. O sea, teniendo en cuenta... Hombre, no era difícil, ¿no? Pero... Oye, tampoco te pases, ¿eh? Porque no has jugado a tantos juegos de Obsidian como para saberlo. No, pero los principales... Porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Los principales sí, no, ya en serio. Es que Fallout New Vegas está bien a la altura de juegos grandes. Falla en apartado técnico y falla en esa dificultad que comentábamos que es muy problemática, ¿no? Pero yo creo que si se cambiaran estos aspectos sería un buen candidato, por ejemplo, al SOTY del año pasado. No lo ha sido por estos asuntos que ya conocemos. Y es una lástima. Lo que sí, yo espero que si sale alguna continuación de Fallout con el motor gráfico de Skyrim, lo haga Obsidian. Es que de hecho Obsidian, parte de su equipo es el de Black Isle. Y a su vez de Interplay. Claro. Efectivamente. Es normal que ellos tengan pues la experiencia que no tenía Bethesda a la hora de meterse en el universo Fallout. David, aprovechando que estás aquí, no sé si tú querrías comentar algo, alguna opinión final sobre bueno, esto. La verdad es que estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que debió ser el Fallout 3 original, creo que debió serlo. Había cosas en Fallout 3 que a mí me molestaban muchísimo y que de hecho me aburrieron, y New Vegas, pues todas esas cosas que sobraban, pues las eliminó, y lo que añadió, pues está bien añadido. Yo el único problema que le veo, y es en general a casi todos los juegos de rol con el factor social actuales es que la habilidad está de lo que podríamos llamar como coerción, es decir, la conversación la en este juego, sí. De influir en las otras personas a base de, pues, de tu labia, es quizás demasiado relevante. Sí, pero en este juego, David, cambia la cosa. Cambia la cosa porque al necesitar otros puntos de habilidad para otras cosas, porque si no tu personaje básicamente te queda cojo. Sí, sí, pero a ver. Exigen las tiradas de dificultad, son muy altas en este juego. Yo, ya te digo, yo New Vegas no me lo llegué a acabar porque, bueno, te voy a hacer caso. Voy a empezar la versión de PC y voy a dejar la versión de consola de lado. Pero, hombre, yo llegué bastante lejos y es que hay situaciones que las arreglas sencillamente hablando, más cosas pues relativamente complicadas. Sí, sí, no, claro, claro. ¿Y qué pasa, hombre? No todos los puntos de habilidad vas a designarlos a esa en concreto. Pero yo qué sé, es decir, pues teniendo un buen nivel de inteligencia o teniendo un buen nivel pues a la hora de manejar armas de fuego, pues ya tienes un personaje más o menos equilibrado, ¿no? Y te vas a ahorrar muchas batallas y muchas penurias. Sí, sí, está claro. También depende de cómo quieras llevar tú el asunto y demás. Claro. Pero yo creo que eso lo hacen porque para el jugador le sorprende llegar y decir, bueno, yo puedo solucionar esto de varias maneras. Sí. Puedo optar por la fuerza bruta, puedo optar por pagar dinero o puedo optar por sencillamente ser un tío súper inteligente y acudir a la diplomacia. Entonces, claro, siempre, digamos, incluyen esa opción en cualquier conflicto que te encuentres. Y si tienes un personaje que esté, pues, digamos, bien alimentado en ese sentido, pues va a ser muy sencillo avanzar. Por lo menos a mí me resultó muy sencillo avanzar. Sencillamente, pues, hablando y ya está. Y me refiero que ese punto concreto se está usando en muchísimos juegos, en muchísimos. Podría mencionar, pues, incluso Dragon Age Origins, el primero, claro. Sí, sí, sí. Y yo, no sé, yo creo que quizás deberían equilibrarlo más, ¿no? Es decir, plantear situaciones que en las que ya no pueda existir, digamos, la diplomacia. Sencillamente, es lo que pido yo. Bueno, claro, David, si no, tenemos que continuar porque vamos un poco más de tiempo. Nos vamos a ir rápidamente al foro, Zoe. Bueno, han estado comentando, bueno, la típica coña de los bugs y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, comentarios interesantes. Mi me dice, el combate no es difícil hasta que te encuentras 5 Deathclaw y te follan. Y cosas del estilo. MeteWolf dice, yo creo que el sistema de VAT se creó precisamente para que Fallout se distanciase de los shooters convencionales y al mismo tiempo de las aventuras como Oblivion, dándole un toque más estratégico, parecido al de Vagrant Story, pero más simplificado. Denis el Azul dice, menos mal que hay mayor variedad de mutantes en Fallout New Vegas, que el Fallout 3 solo con esto te asustabas y por una portada de Fallout de Palete 3. Bueno, Mime dice, el peor bug que me encontré. En una misión me piden o bien convencer una facción para que se una a mi causa o eliminar la facción en sí. Yo lo que hago es convencer a la facción y cuando lo consigo, después de un buen rato y varias subquests, me dice que he matado a todos y es algo que afecta al epílogo del juego. Y por supuesto, cada rato el juego pega una petardada y se sale del escritorio cuando estás mirando el mapa o simplemente se cierra. Y bueno, realmente... Bueno, es que debemos continuar porque no hay tiempo. Lo que sí vamos a comentar que ya, desde este momento, no podéis participar más en el sorteo de la beta de Gears of War 3. Ahora nos vamos con un minuto musical y volveremos con la respuesta. Bueno, minuto musical patrocinado por Tonio Martínez. Bueno, pues nos vamos con la música... Me dicen que no. No, otra vez te digo que no. Bueno pues... Pues repito el de Mime, ¿qué cojones? Bueno, pues nos vamos con la música de Mime. Me parece que no tampoco. Creo que no. Creo que me están jodiendo. Bueno. Bueno, pues ya finalizamos. Por lo que estoy viendo, no ha fallado nadie la respuesta al concurso, la que formulamos. Hombre, alguien que tenga internet y sepa usar la Wikipedia, pues ya está. Y desde luego, le apetezca ganar una beta de Gears of War 3. Aprovechando el momento, voy a hacer un repaso rápido al chat, que bueno, ha habido una caída general. Aún encima tenemos actualmente a 2 conectados. Se han caído 30 personas. Fantástico. Fantabuloso. Qué podrido estás, David, madre santa. Bueno, David, si te parece, a continuación vamos a hablar de Splatterhouse. Si te apetece, puedes quedarte. Vale, te invitamos. Quedo. Gracias. Y bueno, esperamos que te recuperes pronto. En ello estoy. Y bueno, también vamos a anunciar una cosa más. Y es que el domingo vamos a llevar a cabo en Camp Red un programa, digamos, crossover entre otros programas de Quack FM, concretamente La Isla y el programa Crossover de Tecnología y Cine. Va a haber representantes de Complejo Anda y representantes de los otros dos programas, y va a ser algo, digamos, diferente. Si tenéis curiosidad por saber cómo vamos a hacer y demás, pues os aconsejamos que disfrutéis de ese programa. O que bueno, lo odiéis, depende. Y bueno, en fin, vamos a continuar con... Me parece que ahora sí que tenemos música. Disculpad este pequeño inconveniente técnico, son cosas de directo. Y nos vamos con un minuto musical. Volvemos enseguida con la respuesta del sorteo. Hasta ahora. Que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis. Bueno, nos vamos con el retro. Seguís aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4 Coruña. Pero antes vamos a dar la respuesta y vencedor del sorteo de la beta de Gears of War 3. La respuesta correcta a la pregunta en qué año y en qué mes salió la versión de PC de Gears of War 1 es en noviembre de 2007. Habéis acertado todos y el ganador es Arpiman. Enhorabuena, Arpiman. Felicidades. Felicidades por la beta. Disfruta de Gears of War 3. Ahora nos tenemos que ir rápidamente a Retroanálisis, porque Zoe nos va a hablar de Splatterhouse. Sí, bueno, Splatterhouse. ¿Qué decir de este juegazo? Porque no tiene otro nombre. En su día fue la polla. Vamos a ver, en su día salió para... simplemente para las recreativas, simplemente para los que estamos aquí, salimos, los que nacimos aquí por el 88, que somos la gran mayoría, son efectos de sonido de la intro. Es la intro. Es la intro. Qué genial, ¿eh? De hecho, estamos viendo ahora la intro porque no he podido encontrar la banda sonora y vamos a poner un gameplay ahí a juego. Y bueno, vamos a ver. Vamos al rollo. Un juego muy sangriento. Que sí, sí, sangriento de cojones. De hecho, fue uno de los pocos que en su día pues tenían sangre. Que creo que marcó un hito en su día de lo que fueron después el género gore y el de terror. Pues allá por el 88, de la mano de Namco, pues nos trajeron esta máquina arcade que relata la historia de Rick y Jennifer, que son dos estudiantes que tras una tormenta se ven obligados a refugiarse en una vieja mansión. Lo que no saben es que esa mansión está infestada de bichos, de demonios y de cosas... ¿De qué? ¿Defectos? ¿Defectos volantes? Sí, también, ¿por qué no? Y digamos que cuando entramos, Rick cae inconsciente y lo único que recuerda de ese momento es a su novia gritando. Cuando se despierta, ya no está su novia y lo único que ve es una máscara flotante. Sí, podemos decir que es la máscara de Jason. ¿Qué tal, Jason? Y digamos que esa máscara, que es la máscara demoníaca, por así llamarla, pues nos otorga poderes sobrehumanos que podemos arrancar con todo. Realmente son poderes brutales. No se convierten en Jason. No, pero en Jason hipervitaminado, o sea, más cachas y más duro. Sí, joder. Y bueno, diría decir que por su argumento y ambientación es considerado en muchas ocasiones como un precursor del género del survival horror, por así decirlo. Que después llegaría con títulos como Alone in the Dark o Resident Evil. Hombre, pero en este caso el horror es el que provocas tú a los enemigos. Yo lo que no entendí de este juego es... ¿Por qué temer a los bichos? Deberían temerte a ti. Claro. Me refiero, ellos están encojonados. Te atacan para defenderse y sufrir lo menos posible. Que tengan una muerte rápida, los creo yo. Los escenarios tenían una ambientación... Hombre, para aquella época, claro. Día de hoy, sí, si te ríes, pero para aquella época... Era tétrico, ¿eh? Sí. Era de transgresores. Y yo tengo que decir que el propio juego, yo lo jugué en su versión de TurboGraf y, joder, era bastante bastante rápido para lo que era aquel entonces. Yo recuerdo que, bueno, lo jugué en la TurboGraf de Popovsky y era, me había comentado, el primer juego que se pasó en su vida, ese. Joder. Bueno, decir que Splatterhouse fue desarrollado originalmente para máquinas recreativas, si bien después se desarrollarían con versiones como la que dijo Jorge, para TurboGrafx-16, para PC y para FM Towns. Que bueno, ahora mismo si lo queréis jugar, pues está en el servicio de la consola virtual de Wii. O incluso creo que viene incluido en el Splatterhouse actual. Sí, como extra todos los tres. Sí. Bueno, el juego en sí era un beat'em up de scroll lateral, o sea, no nos podíamos mover por los fondos, pero íbamos adelante y atrás todo el rato y nos venían bichos de frente todo el rato. Pero ojo, algo que no era habitual en esa época es que también nos podían venir por la espalda, con lo cual de vez en cuando nos podían sorprender y quitar alguna vida, porque no nos daba tiempo a reaccionar. Tenemos dos delante y de repente nos sale uno por detrás y digo, ¡hostia puta! Y bueno, después digamos que el arsenal que nos disponía este juego eran nuestros propios puños y patadas. Y después por el suelo nos encontrábamos machetes, la escopeta, que ya desde antaño ya era la hostia, imaginaos ya. Evidentemente, la escopeta, la escopeta siempre era la hostia, es el arma definitiva. Pero en este juego no, el arma definitiva es la barra. La barra, sí, el bate, tío. Que además tiene una animación muy graciosa. Sí, sí, es cojonuda la animación, porque tú dabas un batazo y los mandabas a tomar por el saco ahí contra la pared. Sí, dejabas pegotes en la pared. Dejabas pegotes y que desaparecían. De demonio. Era muy gracioso ver todo eso. Y bueno, es un arma over, muy over. De hecho, cada vez que te encontrabas una, si la soltabas, malo asunto. No podías avanzar si no. Bueno, te hacía las cosas mucho más fáciles. Y bueno, gráficamente, pues oye, destacaba mucho por su ambientación en su día. Como bien dijo David, pues en su día, lo miramos ahora y nos reímos, pero en su día, pues yo me acojonaba bastante. Brutal, y esperáis así, bien trabajados. Bien trabajados, sí, y sí, tal. Sí, sí. Y hecho, grandes. De hecho, eran cojonudos. Yo cuando me lo pasé en recreativas era la hostia. Lo más jodido de este juego, que siempre me lo comentaba Popovsky, era el tema de... cuando estabas en las fases que era la habitación donde todo caía, sí, te caía la lámpara, los muebles, cuchillos y tal. Que era jodido, porque era imprevisible. Sí, era imprevisible. Realmente. Eran las fases, para mí, las más jodidas del juego, las que son así. Pero qué duro, que le pegaba puñetazos a cuchillos que te venían de frente. Tío, es un demonio hipervitaminado. Es la polla, es el putísimo amo. Y bueno, aparte de haber un buen trabajo en ese sentido, pues la temática del terror hasta ese momento pues había sido poco utilizada o poco explotada en el género. Pero vamos, con lo cual el impacto que tuvo fue doble ya por lo que sacó en sí. Pero bueno, de esta manera nos encontramos a una buena cantidad de monstruosas criaturas pululando por una mansión que parece haber salido de una película de terror fácilmente de aquella época. Sí, la verdad es que eran escalas de colores muy, muy grises, muy tal, que inspiraban, no sé, como oscuridad, terror. Además, los sprays de los enemigos, los modelos y tal, eran muy asquerosos. Sí. Muy asquerosos. Entonces, sí, te daba la sensación de película gore de estas, de bichos. Y... Sí, sí, sí. Contrafetos. Sí, sí, contrafetos. Sí, sí, sí. Y bueno, además de estos gráficos que eran espeluznantes para la época, pues teníamos una música que, bueno, aunque pecaba de ser un pelín repetitiva, pues acompañaba perfectamente con lo que era el juego. Y además los efectos de sonido cuando estampamos a un enemigo que se escucha, que es la verdad lo único que se está escuchando ahora. Sí, bueno, y cuando pegas un tiro, lo que sea, la verdad es que estaba muy logrado en cuanto a sonido. La verdad es que ha estado muy bien en ese sentido. Pero a mí lo que me maravilla de Splatterhouse es que es un juego tremendamente americano, hecho por japoneses. Sí. O sea, eso es lo que demuestra que los japoneses en realidad aman nuestra cultura, aunque digan que no. Porque es un juego, pues, de terror americano 100%, vamos, o sea... Ciertamente. Cae de cajón. Y no sé, parece que tiene una especie de obsesión con... No, pues con los grandes clásicos de Occidente, por así decirlo. No sé. Pareció, bueno, curioso incluso en su día cuando conocí el juego. Bah, pero aún así le salió bien la jugada, la verdad. Sí, es que se convirtió en un clásico a todas las... De hecho, después se pasó definitivamente a consolas sacando Splatterhouse 2 en 1993. Y me parece que en el 95 fue sacando el Splatterhouse 3, ¿no? Sí. Para Mega Drive. Para Mega Drive. ¿No salió el 1 Mega Drive entonces? No, el 1 no salió en Mega Drive, solo salieron recreativas, TurboGrafx y PC, o al menos eso tengo entendido, vaya. Y bueno, qué decir más de este juego como conclusión, porque vamos muy mal de tiempo, pues decir que en su día pues acojonó a más de uno, yo me incluyo entre ellos, y que a mí me quitó muchas monedas del bolsillo jugando a este juego. Y bueno, que además lo disponéis de él en muchas plataformas de distribución online, también en las... Bueno, no sé si está en la consola virtual de Wii. Sí, está, ¿no? Sí, está. Es de sus mejores juegos. El asunto es que tenéis la posibilidad de probarlo y os lo aconsejamos porque es que es un clásico y es algo que todo el mundo debería al menos probar porque forma parte, ¿no?, de esta historia de los videojuegos y sobre todo como uno de los juegos más violentos de su época. Exactamente. Es bastante, bastante curioso, no sé, probar este tipo de cosas. Así que, bueno, aconsejado. Sabor retro aconsejado por el Complejo Holanda. Y sabor retro a sangre esta vez. Bueno, ahora nos vamos a ir ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Fallout New Vegas hay que darle una oportunidad, seguro que es un buen juego, que Splatterhouse siempre ha sido de la leche, y bueno, me gustaría comentaros que hemos dejado los torneos Landa, pero los hemos convertido en quedadas Landa, de Street Fighter y Marvel vs. Capcom. Apuntaos porque lo pasamos en grande y son muy divertidas. Sí, sin ninguna duda. Pues yo he aprendido que la versión buena de New Vegas está aún por salir, y que yo me esperaré a la edición GOTY. Pues yo he aprendido que Fallout es un juego que no me interesa y seguirá siendo así. Bueno, no sé si nos dicen algo por el foro. Sí, MetaWolf dice: yo he aprendido que hoy en Obsidian aumentan los bugs con esteroides y que la combinación del Complejo Holanda más Crossover más la isla solo puede desembocar en la destrucción del universo conocido. Mime dice: hoy he aprendido que la PS3 de 60 GB ya no me satisfacía y he acabado con su miserable vida. Vamos, que se me ha muerto. ya, he acabado con ella. Ojalá. Arpiman dice: hoy he aprendido que un retroanálisis con Bonoman mutando de fondo tiene un toque mágico solamente visto del Legend of Zelda. El hombre que ríe dice: hoy he aprendido que nunca ganaré nada en un concurso. Bueno, David, ¿qué has aprendido? Que fetos. Y he aprendido también que BioWare mola. Y si hacen un simulador de violaciones, yo lo compro. Javier ha aprendido que está solo en el chat. Y es verdad. Bueno, está conmigo y con otra persona porque se cayeron todos. Bueno, Alex Vic dice: hoy he aprendido que los gold son gold en todo tipo de situaciones. Como el ejemplo de amigo Bobo Man, que pese a los bugs que tiene, ha estado en el programa y eso es de agradecer. Recupérate, amigo. Bueno, yo, no sé si hay alguna aportación más, Toe. Sí. La última. Toño Martínez dice, bueno, hoy he aprendido que... Mierda, me acaba de salir un bug. Y rápidamente. Rapsos dice, hoy he aprendido que puedo seguir troleando con Bucanorero Divis en los foros de BioWare, que tal vez saquen un juego online de Star Wars. Javis dice, hoy he aprendido que el Fallout New Vegas merece la pena, caerá edición GOTY. Gracias a todos por el programa. Super Diemos dice, hoy he aprendido que Zoe es mi hijo. Vaya, yo también lo he aprendido. Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido que tenéis que probar Fallout New Vegas. Es un juego que verdaderamente merece la pena, sobre todo si os gusta el género, y si especialmente si os ha gustado la tercera parte, porque este juego... en mi opinión la mejora sustancialmente. Y he aprendido que pese a que no hemos podido contar con David aquí, se ha animado a estar en directo pese a que está así pachucho. Así que mejórate, David. Y nada, sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Y la semana que viene va a haber otro nuevo sorteo. Y nos vemos en la Carred, en el programa especial. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Queda de Team Fortress 2. Queda de Team Fortress 2.